Bienvenido al séptimo episodio del podcast de Comicverso. Nuevamente me acompañan Alberto. Hola, ¿qué tal? Y John. Hola, ¿qué tal? Nuevamente el universo conspira para que Comicverso no progrese, para que las multitudes no nos acosen, y en esta ocasión tuvo que mandar un apagón a Santiago para que no nos pudiéramos conectar. Sin embargo, nosotros somos más porfiados que la naturaleza y aquí estamos grabando nuestro séptimo episodio. En esta ocasión nos queda comentar, por supuesto, lo que es el tema de comentario de todo el mundo actualmente, los lanzamientos de DC Comics, que tenemos la semana número 2 y 3 para comentar, y parte del progreso de los crossovers que está publicando Marvel actualmente. Bueno, la segunda semana, para hacerlo un poco más ordenado, voy a dar el listado de las revistas que aparecieron. Fueron Batman y Robin, Batwoman, Deathstroke, Demon Knight, Frankenstein, Agent of Shade, Green Lantern, Grifter, Legion Lost, Mr. Terrific, Red Lanterns, Resurrection Man, Suicide Squad y Superboy. Muchachos, lo leyeron todo, por supuesto, supongo, ¿no? Por supuesto. No, ¿todos para qué? Es demasiado. Bueno, es cierto, es demasiado. Yo tampoco lo leí todo, pero leímos algunas cosas que podemos comentar. Que parte de las sorpresas de esta semana fueron algunos cambios en algunos personajes, ¿no? Cambios radicales de presentación, como el caso de Amanda Waller. No sé si alguna otra oportunidad de checar el nuevo look de Amanda Waller en este universo DC. Aparece en las páginas de Suicide Squad. Sí, es como una versión joven de Angela Bassett, creo. Exactamente, creo que ha sido una de las cambios que de pronto han chocado más, porque en realidad el personaje anterior, con su figura pequeña y pues, bastante masa corporal, era un poco intimidante al lado de algunos reconocidos superhéroes. Ponerla ahora como una niña modelo, pues como que le quita un poco de fuerza. Sí, hay que ser supermodelo primero para ser superhéroe después. No sé, a mí me gusta lo de Amanda Waller, sobre todo por el origen de John Ostrander, que creo para el personaje, que es trágico, pero interesante. Y como la vi intercambiar gritos e insultos con Batman en más de una oportunidad, eso me hizo desarrollar respeto por el personaje, y vamos a ver qué tal anda la versión nueva, pero la verdad es que no leí Suicide Squad, no le vi la razón a tratar de leer esa revista. Sí, pues en el mundo de internet está mal rankeada, realmente, no muy recomendada, tampoco tuve la oportunidad de leerla, pero pues sí he estado al tanto de muchas noticias que han circulado alrededor de estos relanzamientos. Sí, yo creo que podemos esperar más de estas reinterpretaciones de personajes en la medida de que algunos escritores piensen que lo necesitan algunos personajes. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Es posible que varias de estas reinterpretaciones no permanezcan más allá de un par de revistas. O que se mantengan, no sé. Si son buenas, probablemente se queden. Si no lo son, van a desaparecer. Ok, vamos a comentar entonces algunas de las revistas que aparecieron en la segunda semana. En este caso en particular podríamos comentar Demon Knights, de Paul Cornell, con dibujos de Diógenes Nemes, quien es un dibujante de origen brasilero. A él yo lo conocí hace bastante tiempo, cuando vi que había hecho los dibujos de la serie New Mutants. Y más recientemente había trabajado en la serie de Green Arrow de J.T. Krull, anterior al relanzamiento de DC. ¿Qué les pareció la revista? Yo no recuerdo haber visto antes un cómic de Diógenes Nemes, pero me gustó bastante la historia. Paul Cornell aparentemente lo decidieron sacarlo un poquito de la categoría regular, porque lo pusieron a escribir Stormwatch, que es el equipo que va a trabajar así como que el super equipo secreto de este nuevo universo DC. Y en Demon Knights tiene a los héroes y algunos otros personajes mágicos de DC. Y se los pusieron en el pasado, está en plena Edad Media, pero encontré el cómic bastante entretenido y me gustó mucho el arte, limpio, claro, suficientemente detallado como para ser satisfactorio a la vista y sin cargarlo demasiado de detalles como para hacerlo pesado. A mí me recordó un poco, por un lado, a Oliver Coipel o Coapel, que sospecho debe ser la forma en la que se pronuncia, y por otro lado me recordó un poco al dibujante de Children's Crusade, no recuerdo ahora el nombre, creo que es Brandon Choi. Me parece que sí le da un poco el aire. Sí, tiene un estilo así limpio, bastante atractivo, Diógenes Nemes, bastante mejor que lo que había visto en Green Arrow, y bastante similar a lo que había visto en New Mutants, que a mí me llamó bastante la atención, porque en esa época no conozco abundantemente el trabajo de este dibujante. En ese momento me llamó mucho la atención que siendo un dibujante nuevo fuera tan tan limpio el estilo. A mí me llamó la atención, me parece que ambas revistas, lo que es lógico porque la escribe la misma persona, hacen referencia una a la otra. En Stormwatch se hace referencia a que el grupo ha estado presente durante el desarrollo de la historia del universo DC, y muestra una pequeña viñeta donde aparece la formación del grupo que va a aparecer en Demon Knights, y Demon Knights hace referencia a The Storm, que sería la razón de ser del nombre del grupo Stormwatch. Algo así como algo que hay que vigilar, o darle sentido a ese nombre Stormwatch, que es bastante extraño. Sí, imagino que en algún momento habrá algún lazo más cercano entre los dos títulos, y tomando en cuenta que somos escritor, yo asumo que sí lo hizo de manera consciente y pensando en ligar ambos. Es probable que nadie... ¿Sí, John? Sí, iba a comentar que muy probablemente la razón de que Cornell haya sido el escritor seleccionado para este título, o sea, que muchos de los personajes tienen origen en la mitología, en algunas de los hechos mitológicos que rodean a Inglaterra, ¿no? Y pues Cornell es oriundo de esos lados. Entonces, de pronto, como para darle una voz un poco más autóctona, no solo a los personajes, sino a la historia en sí. Sí, también parece... Bueno, la intención clara aquí es ir un poco hacia el lector de espada y brujería, o espada y hechicería, que es un género que hace bastante que no explota la editorial, o lo hizo con poco éxito, por ejemplo, con la última serie de Warlord, que no tuvo ni por si acaso tanto éxito como la original de Mike Grell. Bueno, aquí se toman a varios personajes del universo místico de DC, obviamente de Demon, que el personaje de Jack Kirby, del demonio Etrigan, aparece, como menciona John, varios personajes de lo que es la historia o la mitología del rey Arturo, y algunos personajes adicionales como el Shining Knight, que se parece bastante en la versión de los Seven Soldiers of Victory de Grant Morrison, al menos físicamente. Madame Xanadu, ayúdame, Mordru. Claro, que es un villano clásico de la Legión de Superhéroes. Así es, quien más aparece es Shining Knight. Estoy casi seguro de que la reina la conozco, pero realmente no ubico el personaje. Te mentiría si te dijera que sé quién es, pero asumo que también son tomados del pasado editorial de DC. Sí, puede ser. O puede ser personaje nuevo. Paul Cornell ha sido bastante generoso con la editorial en ese aspecto. Sí. Y a mí la historia me llamó la atención, el desarrollo bastante rápido que tiene, que coincide mucho con lo que hizo ya por Cornell en Stormwatch, que te tira en la acción de inmediato. Y la acción es la caída de Camelot, y tal como él había anunciado en las entrevistas anteriores, la última resistencia de la civilización ante la llegada, digamos, de las hordas bárbaras, o en este caso, en realidad, de una invasión encabezada por Morgana y Mordru. Sí, como mencionas, a diferencia de lo que pasó con, por ejemplo, con Justice League, de que se preocuparon demasiado por tratar de presentar poco a poco a los personajes en lugar de contar una historia. Paul Cornell en los dos títulos hizo lo mismo, te avienta en medio de una historia ya con narrativa, y deja que los personajes con sus apariciones poco a poco se vayan introduciendo, lo cual me parece una forma más adecuada de tratar de captar la atención de nuevos lectores, que se suponía que era el objetivo de esta iniciativa del relanzamiento. Y la historia pinta interesante, los personajes, esa mezcla de usar personajes de cómic de una tradición mágica y mezclarlo con la mitología del rey Arturo, me parece una idea refrescante, y creo que eso ayuda a que el cómic sea tan disfrutable. Sí, yo lo encontré un tanto confuso, aunque puedo haber tenido sueño cuando lo leí, pero encontré que se habría beneficiado de un ritmo un poquitito más lento la revista, aunque tiene bastantes escenas de acción, y eso es entretenido de ver. O sea, a Neves le da todas y cada una de las posibilidades de lucirse en esta revista, y el tipo lo hace muy bien. Así que visualmente me parece a mí que es una de las revistas más atractivas de las que he visto tras este lanzamiento, junto al Batwing, sorprendentemente, al Batwing de Jude Winnick, que dibuja Ben Oliver, que es un dibujante británico. Ya, yo no leí ese. ¿Sabes qué personaje se nos estaba yendo que no es tanto mágico y debe darnos vergüenza no habernos acordado? No. Superman and Savage. Oh, tienes toda la razón. Bueno, dará gusto verlo en la Edad Media, tal vez podría toparse ahí con el Hombre Inmortal también. Sí, la verdad es que las posibilidades de poner una serie en el pasado y con estos personajes místicos, creo que podemos esperar que meta algunos otros personajes o haga referencia a otros eventos y personajes del universo DC. O encarnaciones anteriores de algunos personajes. Hay personajes, por ejemplo, como tal vez el Espectro o el Dr. Fate que podrían aparecer en el pasado con encarnaciones anteriores. Sí, o a los personajes que originalmente mudaron a Vértigo y que se anunció que iban a ser reintegrados al universo normal, ¿no? Ya lo vimos en el presente con Swamp Thing y Animal Man, pero hay muchos personajes. Ahí está el Phantom Stranger, está Mister E, los ancestros de Satana, que sabemos que también todos han sido magos a lo largo del tiempo. Entonces creo que las posibilidades de que este cómic sea realmente entretenido en sus próximos números son bastante altas. Va a haber que cruzar los dedos de que no lo cancelen antes de tiempo. Ojalá. Sí, tiene muchas posibilidades de pasar desapercibida esta revista, lamentablemente. Y hablando de series que podrían pasar de desapercibidas, también tenemos Hellboy and the VPRD, Frankenstein Agent of Shade. Sí, ahí creo que no le va a ayudar mucho el nombre. Sí, me parece que su intento de tomar el nombre como homenaje, parodia a Nick Fury Agent of S.H.I.E.L.D. les puede jugar en contra. No sé si ha sido la mejor idea utilizar un nombre así. Creo que se habían dejado simplemente en Frankenstein, o Frankenstein y los Creature Commandos, o Frankenstein and the Monster Squad, tal vez no tendría tantos problemas, pero sí creo que el haber elegido ese título en especial les puede restar seriedad y puede afectar su imagen, pensando ya en las ventas que pueda tener la serie. Sí, lo de Creature Commandos me parece que es un nombre registrado de DC que podrían haber utilizado, pero me parece que también ahí se podría haber confundido con los Howling Commandos de Nick Fury nuevamente, así que... Bueno, yendo a la historia en general, me parece que esta es la única en la que vale la pena haber leído el crossover con Flashpoint para tomar esta historia. El crossover de Flashpoint no introduce nada que se vaya a utilizar en esta historia, salvo ver a los personajes en acción. Varios de estos personajes fueron creados para Flashpoint y se ven nuevamente en esta serie y son entretenidos, pero a la vez recuerdan demasiado a los personajes de Hellboy. De ahí como introduje la historia, hay un personaje en particular que es una mujer pez que recuerda obviamente a Abe Sapien. Y así pasa bastante. Ahora, la serie a mí me entretuvo bastante. Tiene una mezcla muy rara de ciencia ficción con misticismo, con historias del oculto, con personajes mágicos. Y puede ser una mezcla bastante, bastante extraña, pero bastante interesante también. Hay varios toques ahí que resultan bastante atractivos. Así que a mí me entretuvo bastante la serie, me parece bastante interesante. Sí, a mí me sorprendió bastante porque no esperaba nada de ella. O sea, realmente no es algo que hubiese sido de mis primeras elecciones para leer. Mayormente fue porque lo escribió Jeff Lemire, que decidí darle una oportunidad a ver qué tal estaba. Y me sorprendió. Yo no leí lo que pareció un flashpoint de este personaje, pero no la encontré incomprensible. Me parece que se introduce bien al personaje. A lo que es Shade, que es Superhuman Advanced Defense Executive, también me parece un nombre bastante rebuscado que recuerda a los significados originales de S.H.I.E.L.D. Sí, eso se había visto en los cómics de Morrison, porque este Frankenstein es uno de los personajes también de los Seven Soldiers. Sí, lo recuerdo. Y en general me parece que la serie tiene un muy buen comienzo. Él presenta a los personajes, presenta situaciones, como mencionas, mezcla géneros, historias de misticismo, magia con ciencia ficción, y me parece que tiene un sutil humor negro que ayuda a que no te la tomes tan en serio, y eso ayuda a que sea más disfrutable. Sí, lo de Flashpoint, como digo, no sirve en absoluto para entender la historia, no es prerrequisito, sino que ahí se puede ver los orígenes de varios de estos personajes, y se los puede ver en acción más allá de lo que se alcanza a ver en este número uno. Entonces, si uno los trata de unir la historia, va a ser confuso, porque aquí se los presenta por primera vez a los personajes, entonces no cuadra con que ya hayan tenido una historia anterior, pero sirve como introducción a los personajes, verlos en Flashpoint donde son creados, etcétera, dentro de una continuidad distinta, pero también se los puede ver en acción. Sí, y como mencioné antes, me sorprendió bastante, lo encuentro bastante más entretenido de lo que hubiera esperado, y en el mismo caso con Demon Knight, ¿no? Habrá que esperar que pueda encontrar su nicho de mercado rápidamente, porque si no creo que es otra de las series que corre el riesgo de ser cancelada antes de tiempo. Sí, lamentablemente, y podemos descubrir un patrón con estas dos series, Jeff Lemire y Paul Cornell. Primera semana, dos series muy muy interesantes. Segunda semana, repiten los dos como puntos altos dentro del listado de series de la editorial. Así que creo que junto a Scott Snyder vienen a ser de los escritores más sólidos que está presentando la editorial en estos momentos. Sí, lo que nos lleva de regreso a uno de los recelos que mostrábamos cuando se anunció el proyecto, ¿no? En DC no hay muchos escritores y creo que se ha puesto en evidencia. Cornell era de los pocos escritores de carrera que tenían. Lemire llegó aquí con el centro nada más de su serie en Vértigo y lo encuentro bastante capaz. Habrá que ver qué tanta rienda suelta le dan para trabajar. Y de Scott Snyder, pues creo que era de los pocos de los que teníamos expectativas altas y las cumplió. Sí, bueno, Lemire también había escrito la serie de Superboy, que fue nominada a los premios Eisner como mejor serie nueva. Así que por ahí estaban también los antecedentes, pero no debe llevar más de un año y medio escribiendo cómics del universo DC. También hizo, si mal no recuerdo, los backups de Atom, en este experimento bastante corto que tuvo la editorial con revistas, con backups, con complementos de 8 páginas, que hizo hace relativamente poco tiempo antes de anunciar que reducirían todos los cómics a $2.99 y 20 páginas. Sí, sí, de esos no recuerdo haber leído todos, creo que leí un par, pero sí ya había antes de él escribiendo, pero creo que tenerlo en dos series nuevas demuestra que tiene capacidad y pues a ver qué tanto le dieron las series, porque son proyectos que sí serán difíciles de mantener en un mercado tan lleno y a que seguramente están esperando respuestas rápidas en cuestión de ventas. Sí. También de esta segunda semana, ya para cerrar y pasar a la que sigue, hablando de escritores con experiencia, apareció también el Resurrection Man 1. Tan up de D&D Lanning. Así es, también dos escritores con varios años en el medio. Ellos hace más de 10 años habían trabajado ya con este personaje en una serie que, a pesar de tener muy buenas críticas, fue cancelada después de poco más de 2 años. Y este número 1 me sorprendió porque si leías aquella serie, puedes tomar esta y es como si la estuvieras retomando meses después de que desapareció. Y si nunca la habías leído, es una introducción al personaje que revela lo suficiente para que lo entiendas y te deja el misterio como para invitarte a regresar. Entonces, creo que resumimos más otra serie que habrá que ver si encuentras un nicho en el mercado, si no es que llega eventualmente a una cancelación rápida, como pasó con su primera encarnación. Sí, yo creo que dos años sería, como decimos por acá, habría que quedarse con una piedra en el pecho si llega a los 2 años Resurrection Man. Ojalá así sea. Sí. De hecho, Resurrection Man ahora, DC anunció para diciembre, me parece, la publicación de un trade paperback con los primeros 14 números de la serie. Así que esa es una buena oportunidad para hacerse de esta colección, que me parece que no había sido recopilada con anterioridad. No, me parece que no. Afortunadamente yo tengo todos los números y para quien le interese, está ilustrada casi totalmente por Butch Guys. Así es de que es una serie bastante recomendable. Y Butch Guys, también conocido como Jackson Guys, y aunque no lo crean, lo conocen, lo tienen que conocer porque era uno de los dibujantes de la muerte de Superman, el dibujante tieso, fome, que hacía Action Comics. Ese era Jackson Geiss, que es también el conocido como Butch Geiss, que ha sido también dibujante de Birds of Prey, de Captain America y también de Resurrection Man. Y de Rius cuando aparecía en Crush Comics. Y del lanzamiento de Flash en 1987, escrito por Mike Baron. Ese solamente tú te acuerdas, pero sí, también. Otra serie que quise contar un poquito de la segunda semana sería Grifter, que es una serie que también no sé qué tanta gente esté interesada. Es, yo no. A mí como fan de Wildstorm, yo tenía al menos curiosidad por ver qué iban a hacer con los personajes. El primer número no me parece malo, pero sí me parece que no presenta lo suficiente el personaje como para funcionar adecuadamente como número uno. Si uno conoce el personaje, este número uno es... Da pintas de que hay una dirección para la serie que pudiese resultar interesante, pero si uno no conoce el personaje puede quedar más frustrado que satisfecho con el número. Curiosamente tiene algunos puntos en común con el número de Resurrection Man en cuanto a algunas escenas. Por ahí me parece que en Breeding Cool lo comentaban. Son dos personajes que no tienen recuerdos completos, que tienen un pasado misterioso, y en ambos números hay una secuencia donde pelean con alguien más en un avión antes de un accidente. Entonces, sí, lo encuentro curioso, pero lo poco que ha aparecido hasta ahora de Wildstorm integrado a DC no me molesta. El Stormwatch de la primera semana, que ya habíamos comentado en la edición anterior, me gustó, y este Grifter yo lo encuentro atractivo, pero con el pero de que es porque yo conozco al personaje. No sé qué también le vaya a ir pensando a futuro, pero va a quedar alguna oportunidad. La tercera semana para el miércoles 21 de septiembre incluye las siguientes revistas: Batman, Birds of Prey, Blue Beetle, Captain Atom, Catwoman, DC Universe Presents con la historia de Deadman, Green Lantern Corps, Legion of Superheroes, Nightwing, Red Hood and the Outlaws, Supergirl y Wonder Woman. ¿Se las leyeron todas nuevamente, supongo? No, es demasiado. Dani, con que es mucho. John, tú te las leíste todas, ¿cierto? No, pero para eso tengo Wikipedia al lado. Sí, porque Wikipedia está confiado. Es más rápido. Es como los Cliff Notes para los cómics. Wow, Cliff Notes de cómics, eso sí que es patético. Ok, conste que yo no lo usé. Bueno, tenemos que partir aquí con una revista que es prácticamente obligatoria, que fue Batman número 1, que yo la quise comentar, pero me ganó la flojera, no me alcancé a comentarlo en la semana, aunque probablemente lo deje para la próxima, o para esta en realidad, para cuando aparezca este podcast. Scott Snyder, al que alabábamos hace un momento, con dibujos de Greg Capullo. Alberto, cuéntanos, tú la criticaste la semana. Sí, se ve un título del reboot al que le tenía fe, creo que era este. Scott Snyder en los últimos meses se convirtió quizás en el escritor más capaz y confiable que tenía el universo DC. Su trabajo en Detective Comics es bastante, bastante destacable. La verdad me cuesta trabajo entender que hayan decidido quitarlo de este título insignia de la editorial para dejárselo a Tony Daniel. Pero pues, en fin, fue decisión editorial. Afortunadamente no lo retiraron del personaje, y este primer número de Batman es uno de los más sólidos que ha tenido este relanzamiento. La historia introduce al personaje, que no creo que tenga gran problema para que la gente lo identifique. Su presencia en otros medios es suficientemente grande como para que no presente complicaciones. Yo encontré que era una copia de Spawn. Eso habla muy mal de la clase de cultura popular a la que te expones tú mismo, pero okay. Él hace un muy buen trabajo presentando personajes secundarios. Vemos a muchos de los principales villanos de su galería de enemigos. Vemos al comisionado Gordon, vemos a su creciente grupo de sidekicks, ya podemos estar casi inconscientes de llamarlos el Sidekick Squad. Sí. Sí, se hacen menciones de muchos otros personajes, como Leslie Tompkins, por ejemplo. Vemos que Alfred tiene un papel importante dentro de la historia. En términos generales me parece un trabajo muy completo y muy adecuado para un número uno. Sí, yo encontré que si había un pecado de este número uno es que era muy número uno. Estaba hecho específicamente para que quien sea que no conoce a Batman quede al tanto inmediatamente de lo que necesite saber del personaje. Estos son los sidekicks, este es el status quo de Batman. De aquí partimos. Eso es básicamente esta revista. Encuentro que eso podría ser la gran deficiencia que tiene, en el sentido que no plantea mucha más historia. Hay un par de misterios en todo caso, pero se centra en eso, en plantear cuál es el status quo para toda la gente esta que está confundida, los neuróticos de la continuidad, que necesitan que todo cuadre finamente como un puzzle, que no tienen, digamos, la libertad de que una revista transcurra de una forma y otra de otra, sino que tienen que hacer que todo encaje. Esta revista les dice, este es el status quo de Batman, esto es lo que está pasando con los personajes, estos van a ser parte del elenco de la revista, y de aquí partimos. Así que eso encontré que era bueno, pero a la vez le quitaba un poco de desarrollo a este número uno. Yo le encuentro algo de mérito a Snyder al hecho de que, pues, para ser un número uno, como un buen número uno, debería contener una secuencia de origen, o sea, de dónde viene el personaje. Y Snyder lo hace sin necesidad de hacerte un flashback ni nada de esto. En la mitad de un discurso de Bruce Wayne, él hace mención a que sus padres fueron asesinados, y pues ya el lector de ahí puede venir. Un lector que, si existiese, un lector que no conoce la historia de Batman, pues de ahí puede intuir de dónde viene la necesidad del personaje de hacer justicia, ¿no? Por su parte. Yo encuentro destacable que haya resistido la obligación que tienen todos los escritores y dibujantes de hacer la escena del asesinato con cada vez más perlas cayendo por el desagüe. Sí, no, yo creo que es una de las escenas de origen que hemos visto más veces en un cómic. No sé cuál ha sido interpretada y reinterpretada más veces, si esa o el asesinato del tío Ben. Son las dos historias de origen que te cuentan una y otra vez sin realmente aportarle nada nuevo. Yo creo que Batman gana porque además la has visto en más lados que la de Spider-Man. Sí, también. Como número uno, me parece que esa escena del discurso que lo tienes como si fuera una narración en off, funciona no solo para darte un esbozo rápido origen del personaje, sino para plantear la relación que tiene con su ciudad. Entonces me parece que la forma en que abre el número es bastante buena. Es amigable con el nuevo lector, sin ser de ningún modo alienante para el lector de años. Entonces me parece que es un muy buen trabajo de Snyder. Y también me gustaría comentar el arte de Capullo. Creo que se sacudió todos los restos de la influencia de McFarlane. Regresa un poquito a su estilo y lo hace un poquito más, no sé cómo llamarlo, pero tiene unos dedos de mezclar cartoon y con oscuro y con detalles que me pareció bastante agradable. O sea, tú dices que se puso penicilina, se sacó la infección. Algo así. Se puso una vacuna de anti-McFarlane y se deshizo de toda influencia nociva en el arte. Ya, a mí me agradó bastante el arte. Lo encontré, como tú dices, cartoony o un poquito exagerado, sobre todo ese personaje sumo que no logré reconocer. Y es bastante ágil el arte de Capullo, sobre todo en las escenas de acción. Encontré que era bastante atractivo y que lograba, digamos, congeniar bastante bien lo oscuro con la acción, y tiene un tono bastante más ligero este Batman que el que se ha visto en otras ocasiones con el personaje que después de Miller todos lo querían hacer más oscuro y atormentado. Es un poquito más esperanzador el personaje. Se nota que su relación con su psyche es de una familia que crece, y eso es como es bastante más ligero el ambiente del personaje. Sí, yo encontré que era un número bastante bueno. No sé si le habría puesto un 9, para mí merecía un 8, pero definitivamente muchísimo mejor que el Detective Comics de Tony Daniel y que varias otras revistas que han aparecido. Así que yo creo que hay bastante que esperar de la serie, sobre todo por lo que ha venido prometiendo Snyder en las entrevistas, que el objeto de él es desarrollar una historia bastante grande con el personaje y a la vez no hacerla tan confusa, sino que presentarla de un modo que sea fácil de integrarse a la historia en cualquier momento que uno decida empezar a leerla, y a la vez contar una historia de alrededor de 12 partes que es de una conspiración secreta dentro de Gotham, que es tan grande, tan importante, tan vasta que ha sido Batman incapaz de conocerle, y por lo tanto lo va a sorprender porque él es un tipo tan seguro de sí mismo que no va a creer en una conspiración que no ha sido capaz de detectar con anterioridad. Sí, yo también creo que esto pinta para ser una de las series más sólidas de esta nueva versión del universo DC. Snyder cumplió con las expectativas que se tenían de su trabajo, y me parece que Capullo es una adición bastante, bastante importante al staff de artistas de DC. Algo que comenté por ahí en mi reseña, encuentro curioso la relación entre los artistas que están ahora a cargo de Batman, ¿no? Porque podríamos decir que fueron al otro lado. Greg Capullo tuvo su salto a la fama dibujando a X-Force para Marvel, y de ahí se fue a trabajar con Todd McFarlane en Spawn. El dibujante que lo reemplazó fue Tony Daniel, quien un par de años después también dejó X-Force para irse a trabajar con McFarlane. Y el círculo se completa porque McFarlane, después de haber trabajado en varias partes, tuvo su salto a la fama ya en grande después de haber completado año 2 en las páginas de Detective Comics. La serie que tuvo que completar Alan Davis. ¿O fue al revés? ¿Alan Davis se fue y llegó? No, fue al revés. Alan Davis renunció. No sé si sepas la razón. No, la verdad es que no. Era joven. Sí, yo también. Afortunadamente hay TPs y reimpresiones. Ok. En año 2 aparece Joe Chill, el asesino de los padres de Batman. El asunto es que esta serie apareció más o menos al mismo tiempo que estaba Frank Miller haciendo año 1. El problema es que los editores le dieron prioridad al trabajo de Frank Miller. Y toda la controversia fue por una pistola. Al parecer la queja es que la pistola que dibujaba Alan Davis, como la pistola con la que mataron a los Wayne, no era la misma que estaba usando Frank Miller. Y le pidieron a Alan Davis que redibujara todos los paneles donde había aparecido la pistola. Alan Davis se molestó un poco y después de ver lo que había hecho Frank Miller dijo: si Frank Miller la dibujó en dos paneles, ¿por qué no hacen que los redibuje él? Yo tengo que redibujar media revista. Los editores se rehusaron, Alan Davis renunció y entró Todd McFarlane como reemplazo emergente. Bueno, es que Frank Miller es Frank Miller. No. Aunque honestamente creo que puedo decir que Alan Davis es Alan Davis. Perdón, pero ahí creo que podemos decir que Frank Miller era Frank Miller y Alan Davis sigue siendo Alan Davis. Sí, Alan Davis sigue creciendo, Frank Miller se va achicando con el paso del tiempo. Sí, de Frank Miller nos queda solamente un bonito recuerdo y Alan Davis sigue trabajando a gran nivel. Entonces, comentamos Batman, ¿nos queda algo más que comentar de Batman? Creo que no, John. Solo quería abonarle al arte de Capullo, que de los dibujantes que han hecho la nueva versión de Batman, con el traje que tan gratamente diseñó Jim Lee, ha sido el primero que he visto que sabe cómo pintar todas esas rayitas que Jenny le puso al traje y que se vea como parte del personaje, no como que ha sido algo impuesto por un mandato editorial. Creo que ha conseguido integrarlo bien en el trazo que hace el de Batman. Ya, recordé algo que quería comentar. Hace una semana o dos apareció una entrevista a Scott Snyder, en la cual él comentaba que en definitiva la razón del cambio de pasar de escribir Detective Comics a escribir Batman tiene que ver con que cuando empezaron el reordenamiento de la serie, él se puso de acuerdo con Tony Daniel y que los dos especularon sobre varias cosas que en definitiva no se concretaron, pero que una de las conversaciones que tuvieron era la posibilidad de intercambiarse las revistas, y definitivamente al parecer lo acordaron ellos dos. Tony Daniel dijo que él tenía una historia más oscura e interesante que escribir, no sabemos cuál sería. Oscura sí es, interesante no sé. Y Scott Snyder dijo que bueno, que quería escribir Batman, así que le creeremos a Snyder. Imagino que parte del atractivo para Snyder era poder escribir a Batman como Bruce Wayne, porque en Detective hay que recordar que él estaba escribiendo a Dick. Claro, estaba escribiendo a Dick Grayson, y de hecho por la cantidad de historias que él menciona que tenía planificadas con Dick Grayson me da la idea que habría sido buena idea que escribiera Nightwing también, pero lamentablemente no será así, aunque un amigo cercano de él parece el escritor Kyle Higgins quien se está haciendo cargo de la serie. Así que esa era una acotación que había que hacer. En este caso al parecer pasa por un acuerdo de los escritores y no fue una imposición de la editorial de decir, bueno, Tony Daniel, tú que eres tan genial, hazte cargo de nuestra revista más importante. Pero en últimas, en un sentido práctico, ¿cuál es la diferencia entre Detective Comics y Batman? Incluso yo como escritor, si me pidieran escoger, yo pensaría, si alguien que no conoce, digamos, la trascendencia de los títulos, le pone a escoger entre Detective Comics y Batman, yo pienso que encuentran más llamativo una revista llamada Batman, ¿no? Sí, es como la diferencia entre el USS Enterprise y el Voyager, una cosa por el estilo. ¿Quién sabe? Muchas veces depende también de la próxima editorial. Yo hace días que tuve un tiempo de platicar con Humberto Ramos, él comentaba que cuando estaban en el espectáculo Spider-Man, trabajo era visto como se están haciendo el título de relleno, y muchas veces les cambiaban historias y les movían decisiones editoriales basados en lo que estaba pasando en Amazing Spider-Man. Entonces para él decía que esa era la principal razón por la que estaba feliz de finalmente estar en el título principal de Spider-Man, porque ya no le hacían lo mismo, ya no había posibilidades de que los hicieran cambiar cosas o tener que redibujar cómics enteros. Entonces creo que ahí tiene que ver no tanto la presión de los creativos, sino también la forma en que se maneja editorialmente. Claro, ve, él habló con Humberto Ramos, tiene que tirarlo. Pegándolo en la cara. Sí, Humberto Ramos y yo vamos a tomar café toda la semana. No es mi culpa que él viva en la misma ciudad que yo y ustedes estén en el otro lado del continente, ¿o sí? Claro, yo por eso yo y mi amigo Humberto Ramos, que va a ser el padrino de mi hijo. Estás asumiendo que quisiera bautizarlos, pero no, estás en el error. Va a ser el padrino en forma figurativa, solo por la tradición social y no por alguna asociación a una religión en particular. ¿Ahí sí? Además, no me imagino Humberto arrastrando la voz para decir cosas como ¡trabaja conmigo! O algo por el estilo. Entonces, no sé, no creo. Otras revistas que aparecieron en la tercera semana de DC Comics son un poquito menos atractivas. En particular hubo dos que leí que me llamaron la atención. Bueno, lo que me llamó la atención no es que fueran buenas o malas, ni digo nada al respecto, sino que ambas son historias de origen que corresponde a la serie Blue Beetle y a la serie de Supergirl. En ambos casos se presenta la primera aventura del personaje, en el caso de Supergirl la llegada a la Tierra, y en el caso de Blue Beetle la adquisición de los poderes. Supergirl es un personaje que está sometido, desde Crisis en adelante, ha sido sometido a constantes reinterpretaciones porque por A, B, C motivo la gente entiende que no funciona, y yo creo que para el lector casual está bastante claro que Supergirl es la prima de Superman y no necesita más allá de eso. Pero bueno, decidieron contar nuevamente el origen, al parecer para darle un nuevo enfoque a la relación del personaje con el universo DC. Y la verdad es que podría resumirse la historia como una niña confundida perdida en un lugar inhóspito. Esa sería la forma en la que yo resumiría el número uno, y que descubre que tiene poderes, y que descubre que tiene un primo. El número uno de Supergirl. Y el arte de Mahmoud Asrar es bastante bueno. Bastante similar a lo que ya está conocido, pero bastante más limpio, que me parece que varias veces le tocó bailar con la fea y tener que trabajar bastante apurado. En este caso se ve que se tomó su tiempo y el dibujo es bastante agradable. En el caso de Blue Beetle, creo que la razón del lanzamiento de esta serie tiene que ser el éxito o el arrastre que ha tenido el personaje apareciendo en la serie animada de Batman The Brave and the Bold, o Batman el Valiente como se conoce en Sudamérica, que es uno de mis programas de televisión favoritos. Y bueno, cuentan nuevamente el origen de Jaime Reyes, y de hecho lo cambian, lo que es llamativo porque el personaje es bastante reciente. Me parece que lo crearon en el año 2005 aproximadamente, y ya se están cambiando algunas partes de su origen. Nada esencial, sino que Lo que hace Tony Bedard, y que me parece bastante sensato, es contar el origen de manera lineal y reintroducir a los personajes. Como es un personaje nuevo, tiene sentido que se presente ahora y que se lo tenga como lo que... En el fondo me parece que es la idea de la editorial, tener un símil de Spider-Man dentro del universo DC. El dibujo de Ike Wara, que no sé si su mamá o su papá le puso el nombre, es bastante bueno también. Nuevamente en este caso se optó por un dibujante no muy conocido, pero que hace tiene un buen desempeño. Así que la historia está bien. Y para los lectores que hayan leído antes la serie, no les va a parecer en ningún momento que hay algo de aquí que sea que desmerezca lo que ya se había hecho con el personaje, que era bastante bueno en el trabajo de John Rogers y de Keith Giffen. Así que bien Blue Beetle, nada espectacular, pero... Pero bien. Ya, yo no te voy a leer ninguna de las dos series, aunque las dos las tengo en la pila de pendientes. Sobre todo Blue Beetle me pareció bastante atractivo el arte, y es un personaje que en la anterior encarnación, la que escribía John Rogers, me pareció bastante atractivo. Entonces ahí sí tengo curiosidad por ver qué es lo que van a hacer con el personaje, sobre todo ahora que está como la encarnación original del Blue Beetle en DC, que parece ser que no habrá una versión anterior. Deja lugar a que hayan versiones anteriores, porque algo que hace esta serie, y que fue un misterio en la serie anterior, tiene que ver con The Reach, o el origen de los poderes de Blue Beetle, que tiene que ver con este escarabajo que le daba los poderes al Blue Beetle original, y que luego Ted Kord tuvo como un adorno en la pared durante todo el tiempo que fue superhéroe. En este caso, el escarabajo encuentra directamente a Jaime Reyes, pero ha estado en la Tierra durante mucho tiempo. Cayó hace siglos. De hecho, bueno, entraría a revelar un poco parte de la historia, pero aparece un Linterna Verde del sector 2814, que no es Hal Jordan ni es Sabine Sur, es un Linterna Verde de hace muchísimo tiempo atrás, y este objeto cayó en la Tierra hace tiempo. Entonces deja lugar a que hayan existido estos dos personajes, aunque no hace ningún tipo de mención a ellos. Así que por ese lado Tony Bedard lo jugó a la segura. Si en algún momento los quiere utilizar, lo puede hacer, y si en algún momento no, si no lo necesito, no lo quiere hacer, no, también tiene esa libertad, que parece bastante sabio de su parte, y debe tener que ver con su pasado como editor y su amplia experiencia como guionista. Y ahora que mencionas a Linterna Verde, cuando originalmente apareció esta nueva encarnación de Blue Beetle, eso fue por allá, no esta versión actual, sino este look de Jaime Reyes como Blue Beetle, fue por allá en Crisis Infinita, y en la primera aparición que hizo, tiene que partir junto con un grupo de superhéroes liderados por Batman a enfrentarse con Brother Eye. Entre los superhéroes y con Linterna Verde, John Stewart. Y recuerdo que Blue Beetle mencionó algo así como que no se sentía cómodo con el Linterna Verde al lado. Daban a insinuar de que había algún roce entre esas dos fuentes de poder, pero no recuerdo que hayan tocado más el tema en las páginas de la versión anterior de Blue Beetle. Creo que ese va a ser un punto fuerte en el arranque de esta nueva versión, ¿no? Sí, no hay mayor mención a eso, pero que lo dejan medianamente esbozado. Por lo tanto, el que haya leído esa historia va a saber hacia dónde va la historia, y el que no la haya leído va a entender que hay algún tipo de misterio que en algún momento le van a aclarar. Así que me pareció que estaba muy bien trabajado este número uno como número uno. Nuevamente no hay mucha historia que contar, pero Tony Bedard hace la ABC del número uno: introducir a los personajes, algunas escenas de acción, dejar medianamente claro para de dónde vienen y hacia dónde van, e introducir algún par de misterios para ir ya desarrollando la historia. Y avanza bastante más rápido que otras series, así que me parece bastante bien tanto el arte como el guión. No es una historia particularmente destacable, pero es sólida. Así que si tuviera que ponerle nota, le pondría entre un 7 y un 8 por ahí. Ya, y ahora que mencionábamos lo de encarnaciones anteriores, hace un rato vimos comentar que en Frankenstein, Agent of Shade, aparece Ray Palmer, que era el Atom original, que aparentemente, según vimos, el Atom original en esta nueva versión de Universo DC no será él. Entonces sería interesante ver qué van a hacer con estos héroes de los que hay varias generaciones, ¿no? Ya hemos comentado antes que en algunos casos se optó por eliminar a las versiones más jóvenes, en este caso parece haber sido a la inversa, a arrancar con el pero joven. ¿No era Henry Pym el que aparecía en el número uno de Frankenstein? No era Rubio. No, era Henry Pym en el número uno de Hellboy. Estoy confundido. No, creo que estás confundiendo editoriales. Ok. Esteban te quiere confundir por tu insinuación respecto a la muerte de Wally West en este universo. ¡No! ¿Qué dijiste? ¿Cuál muerte? No puede morir si no existe. ¡Ah! Más dolor, Dios mío. Bueno, es el único sidekick que no existe. Él y Wonder Girl fueron eliminados. Recibieron el... En vez del proverbial soplo de divino que les dio la vida, los borraron. Fue como cuando el Pato Lucas peleaba con la goma de borrar del dibujante. Desaparecieron. Bueno, en el caso de Wonder Girl solamente necesitas un poco de arcilla y los dioses del Olimpo. En el caso de Gollywood sí ve un poquito más difícil que pudieran introducirlo de la misma manera, con la misma facilidad. Pero hay espacio para Roy Harper. Hay espacio para que Batman mantenga cuatro psychics. Cuatro psychics. Lleva 6 años activo y tiene 4 psychics. Hasta tiene un hijo de 10 años que no pudo haber tenido antes del... Conoció a Talía antes de ser Batman, pero no, Wally West tenía que ser borrado. Pasemos a otra cosa, por favor. Eso pasa cuando le das libertad creativa a una persona sin talento, pero pues, en fin. ¿Lo dices por Francis Manapul o lo dices por Jeff Jones? No, por Jeff Jones. Ok, pues está bien. A Francis Manapul todavía estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda sobre su creatividad. Jeff Jones ya me demostró que no la tiene, entonces podemos pasar a otra cosa. ¿Quieren comentar algo más de los 52 o es hora de movernos a la maravillosa competencia? Yo quería comentar un par de cosas brevemente. De las primeras, de la segunda semana apareció Legion Lost, que guarda solo coincidencia de nombre con esa miniserie de 12 partes que escribieron Andy Lanning y Dan Abnett hace alrededor de 10 años. Y apareció en la tercera semana la Legión de Superhéroes, nuevamente por Paul Levitz. Y en este caso con un dibujante, Francis Portela, que había hecho el especial de la Legión de Supervillanos, que apareció hace alrededor de 6 meses, que estaba relacionado con la Legión de Superhéroes. Ambas revistas son poco amistosas para el nuevo lector. Ambas revistas tienen... Bueno, yo creo que es optimista pensar que va a recibir muchos nuevos lectores la Legión de Superhéroes, pero continúa directamente la historia que venía desarrollando Levitz en Adventure Comics. Y en la Legión de Superhéroes, en Adventure Comics se podía ver a la Academia de la Legión de Superhéroes, donde hay personajes de esa revista que ahora pasan a ser legionarios en la Legión de Superhéroes. Y Legion Lost son personajes bastante populares de la Legión de Superhéroes que pasan a vivir en el presente. Son las únicas dos revistas que he leído hasta el momento que recuerdo que hacen mención directa de Flashpoint, aunque prácticamente como una excusa. O sea, ocurrió Flashpoint y por lo tanto no podemos viajar al presente, al pasado, al futuro, estamos atrapados aquí. Básicamente eso es la función de Flashpoint. Y me pareció que, bueno, la Legión goza de una mala fama de ser algo confusa, que me parece bastante injusta, pero cosas como estas no ayudan mucho a presentarla a un nuevo público. Definitivamente no quería ver nuevamente el atentado contra R.J. Brand, pero creo que se podría haber hecho un trabajo un poquito más introductorio para esta revista, aunque como digo, probablemente solamente los fanáticos van a optar por dos revistas de la Legión de Superhéroes, porque digamos ya llevan años coleccionándole y está un semidios para los seguidores como es Paul Levitz a cargo de la serie principal. Y la otra revista es Wonder Woman, que quiere aprovechar nuevamente de darle en el suelo a Straczynski, aunque creo que él, no, más que en el suelo, debe estar revolcándose en dinero. Pero su lanzamiento de Wonder Woman y de Superman hace un año fue un completo y total fracaso. Y aquí Brian Azzarello, dejando a un lado todo lo que eran mis resquemores respecto al lanzamiento de Wonder Woman, hace un trabajo bastante bueno con el personaje. Nuevamente Wonder Woman es un personaje que necesite mucha introducción y Azzarello no la hace. Simplemente lo introducen dentro de una historia que es bastante clara, bastante lineal. Y como reseñé en el blog, me recordó a Percy Jackson. Sé que esto parece una herejía, pero Percy Jackson tenía una... Percy Jackson es una película, por si acaso. Percy Jackson y el ladrón de... del rayo. Yo lo conozco por los libros, no por la película, pero sí entiendo a lo que te refieres. Y la idea es que los dioses griegos viven entre nosotros y uno no está consciente de ello, y ya no existe el culto a los dioses griegos, pero ellos interactúan con nosotros e interfieren en la vida del hombre. Y se enfoca eso también dentro de Wonder Woman. Aparece, me creo yo que tiene que ser Apolo, no se me ocurre quién más. Y lo que existe es un desorden dentro de la jerarquía de los dioses debido a la desaparición de Zeus, y lo que es inevitable una lucha entre los dioses por adquirir el control del Olimpo. Así que esa va a ser el foco central de la historia, y de qué manera se va a ver Wonder Woman arrastrada a esto que va a ser definitivamente una guerra de dioses. Así que bastante bien el arte de Cliff Chiang también, que es bastante más brusco, podría decirse, que el arte que venía presentando con anterioridad, que era bastante más limpio, y es a propósito, no hay aquí ningún tipo de falla, sino que le quiere dar un aspecto más coherente con el enfoque guerrero que le da Azzarello a Wonder Woman. Así que me agradó bastante esta Wonder Woman, por lo menos este número uno, y espero que logre capturar mi atención por un periodo más largo que el que habitualmente lo hace este personaje, con el que tengo bastantes dificultades de empatizar y de disfrutar sus historias. En definitiva, siempre pasa que por buenas que sean, no me interesan mucho. John, ¿algo más que comentar de DC? Bueno, rápidamente comentar dos cosas. La primera, el relanzamiento de Superboy dentro de este nuevo universo. Una vez más tenemos al clon de Superman y una parte humana que no nos es revelada en este número. Básicamente, una vez más tenemos la historia de este clon forjado por una entidad secreta. En esta ocasión no le corresponde el turno a Cadmus, que es una organización completamente nueva. Y bueno, la historia avanzaba lentamente, y de pronto, como con la necesidad de tener ese cliffhanger al final, hacen un salto abrupto, donde dejan entrever un futuro encuentro entre este Superboy y los nuevos titanes de este universo. El arte es limpio, como ustedes llaman en muchos casos, atractivo, aunque encuentro que en algunos apartados el dibujante creo que se le iba la mano con la extensión de los brazos. Es un buen número, es un número entretenido, y pues le da a Superboy un background diferente al que traía en el universo anterior, y que no podría explicar fácilmente sin tener que arrastrar todo la historia detrás de la muerte de Superman y el reino de los Supermanes y todo esto, ¿no? Yo no leí la revista, pero me dio la impresión que lo que se quería un poco era recrear la versión de Superboy que puede verse en la serie animada de Young Justice. No sé si será así o no. ¿Qué te pareció, John? Me parece que hubo un poco de influencia. Sin embargo, la serie Young Justice, tenemos a Cadmus como el creador del Superboy, y hay un grupo de supervillanos aparentemente detrás de su creación. Young Justice, el Superboy, ha sido creado con el objeto de destruir a Superman. En esta versión, por lo que nos dejan ver dentro del cómic, Superboy ha sido concebido más como un arma de destrucción masiva. Parece que ese es el enfoque que este grupo secreto le quiere dar al personaje. Ya. Nos integran al resto del universo Superman con una presentación rápida de Luisa Lane, que está tratando de sacar esta historia a la luz pública. Y la segunda cosa que quería comentar, y bueno, aquí como un paréntesis, quiero acotar que me extraña que Esteban no la haya emprendido contra Scott Lobdell, el escritor de Superboy, pero voy a aprovechar para pasar a mi segundo punto antes de que lo haga. No sé si Pero, ¿por qué me instigas? ¿Por qué me instigas? Ya tendremos tiempo de hacer tira a Scott Lobdell. O él lo hace por nosotros, en realidad, no hay mucho que agregar. Basta con exponer la evidencia. Bueno, aquí, ahí se llama. Bueno, quería, ahora que recuerdo, en uno de los cuadros de esta revista Superboy aparece la misteriosa mujer que viene apareciendo en todas las revistas, y creo que aquí se deja ver claramente que ha sido algo como puesto de última hora, porque no pega ni con Superboy. ¿Aparece en bikini? Sí, no, pero okay. No tiene eso, no dan las proporciones, la ubicación, nada. O sea, se vio que fue impuesto ahí a última hora encima de un dibujo ya terminado. Lo otro que quería comentar, que no sé si sea a raíz de un poco de ese sensacionalismo, de querer atraer la gente a un título en particular, no con una buena historia, sino con efectos llamativos. Tenemos el caso de Catwoman número 1, donde leí algunas quejas porque se anunció que iba a aparecer Batman en la revista. Creo que las personas que protestaron lo hacían porque querían que el personaje brillara con luz propia, separada de la sombra del murciélago, pero no sé cuál habrá sido su reacción al ver cuál fue el papel de Batman dentro de este número uno de Catwoman, donde en las últimas páginas ya podemos ver claramente y sin tapujos, como si estuviéramos leyendo el All-Star Batman de Miller y de Lee, es que efectivamente Batman y Catwoman sostienen una relación no platónica. Morrison había trabajado un poco eso en Batman Inc. También se puede ver a los personajes juntos, bailando la Macarena horizontal, como dicen por ahí. Y aquí en esta ocasión lo hacen sin quitarse del todo los trajes. Queda perfectamente claro la narración de la protagonista. Ok. Algo de fetiche en esa parte. Creo que eso es todo por parte del universo DC. Alberto, ¿no tienes algo que decir de Scott Lobdell? Pues sí, que lo aguanté durante muchos años leyendo títulos de mutantes. Que aprendí la lección y lo evité como la peste cuando leía Wildstorm. Y que no sé realmente si quiero volver al run cómic suyo. Es tal vez la principal razón por la que dejé pasar varios de esos títulos. Estaba esperando a ver si se anunciaban de último momento que siempre no le iban a dejar escribir nada. Pero creo que mientras esté Bob Harras tendremos a Scott Lobdell. Algún día verán la luz y se desharán de ambos. Y el universo de ese será mejor solo por eso, pero mientras eso no pase, no quisiera no agregar nada más sobre Lobdell. Okay, como dice nuestra madre, si no tienes algo amable que decir de alguien, no digas nada. Ah, no, claro que no. Digo, para eso tenemos a Geoff Johns, a David Lynch y a muchos otros. Pero con Scott Lobdell no veo ni siquiera la necesidad de hacerlo. No, David Finch, no David Lynch. David Lynch es el de las películas. Ah, bueno, David Lynch puede decir que me provoca dolor de cabeza, aunque me gustan sus películas. Okay. Gracias, Alberto, por el paréntesis. Yo precisamente estaba por preguntar, ya que vamos a pasar a hablar un poco de la otra editora, antes de hacer el cambio, si Esteban no tenía nada que comentar en esta ocasión sobre su artista favorito, David Finch. En esta ocasión no, la próxima semana sí. Por ahora puedo decir que la portada de Batman 700, aunque nadie se dio cuenta, era horrible. Sí, mucho. Y por favor, revísela. Pero no importa, porque tenemos un nuevo Batman número uno. Dense cuenta que el antebrazo de Batman está mal hecho. La próxima semana habrá mucho que comentar de David Finch con su Batman de Dark Knight, es que me animo a leerlo. Ok. Entonces, pasando a Marvel, básicamente tienen tres eventos en marcha, que son Feed Itself a lo largo y ancho de su línea, Schism en los títulos de Mutantes y Spider Island en Amazing Spider-Man. Yo creo que deberíamos comentar primero Spider Island. Ok, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo nada, no la he leído, así que tendría que opinar ustedes. Entonces, ¿por qué quieres empezar por ahí si no la leíste? Para que hable John. Ok, John. Gracias, Esteban. Bueno, Spider Island continúa con la historia, ya estamos como a mitad de camino, creo, y en este número, en el último número, en el Amazing Spider-Man 669, Dan Slott nos revela quién es la cabeza realmente detrás de todo lo que está ocurriendo. Realmente se trata de que pareciera que fuera algo sorprendente, pero yo creo que yo y muchos otros lectores quedamos en las mismas porque no reconocimos al personaje. Sin embargo, ya se ha prometido que en el próximo número va a revelar todo lo que necesita saber sobre el mismo. Y pues no es para menos, creo que el personaje viene por allá de la época de Avengers Disassembled. Wow. O sea que no es que tenga una historia reciente como tal. De rescatar el tema, pues como ya todos sabrán, la historia se trata de una epidemia que le ha dado a todos los neoyorquinos poderes como los de Spider-Man, y creo que resaltar un poco en el arte de Ramos es el trabajo que ha puesto en casi que pintar a cada diferente personaje que aparece con un look diferente, a pesar de que muchos tienen rasgos del traje de Spider-Man, son copias exactas del traje de Spider-Man, ni se comportan como copias uno del otro. Creo que yo no vaya a hablar mal del amigo de Alberto. De hecho le comentaba a Alberto, anteriormente que encontraba un poco más atractivo el arte de Humberto Ramos en su paso por espectáculo Spider-Man, era un poco más manga y era un poco más tradicional en ese aspecto. Ahora creo que se toma muchas más libertades. Hay algunas viñetas donde aparecen los personajes muy, muy cartoon, pero igual creo que después de unas páginas uno le encuentra el gusto y pues digamos que le da la libertad de poner ciertas expresiones a los personajes que de otra forma no podría, y pues que le dan un sabor diferente a la revista. En cuanto a la historia, pues creo que no hay mucho más que acotar. Creo que quedan algunos misterios por resolver. Ha dejado bastantes misterios Stan Slott, se ha esmerado en ello. Creo que el más grande de esos es el por qué Mary Jane Watson no tiene ningún poder araña cuando todos los neoyorquinos lo tienen. En este número nos revelan que solamente las personas normales han sido infectadas. Cualquier persona con superpoderes no lo es. Eso explica... Con eso explican por qué los superhéroes como tal no se han infectado con el tema de Spider-Man, con poderes arácnidos, salvo pues superhéroes que no tienen ningún poder especial, como en el caso de Hawkeye, lo cual también pues... Hawkeye sí. Se infectó. Hawkeye se infectó, exacto. Pero precisamente por eso, porque él no tiene ningún gen especial que lo haga un superhéroe. De hecho, la cura que... Reed Richards ha planteado es darle a todos los neoyorquinos un poder. Él explica que va a ser el poder más inútil de todos, es convertirlos en una especie de compás humano que sin necesidad de ninguna ayuda, gracias a los campos magnéticos de la Tierra, puedan determinar en dónde está el norte siempre. Y explica que es el más inútil porque en Nueva York hay indicaciones de direcciones en todo lado. Todos andan usando el GPS en Nueva York, andan con el iPhone con el GPS. No, es aún más simple que eso. En Nueva York las calles están orientadas, entonces tienes la avenida este, número tal, la avenida oeste, número tal, la avenida norte, número tal. Entonces basta con que voltees a ver a cualquier esquina y veas en dónde estás para saber en dónde tienes los puntos cardinales. Entonces, sí. No, los neoyorquinos no levantan la vista porque están mandando mensajes de texto en el celular. Sí, bueno, también. Más que superpoderes, a lo que se refiere es a que si alguien ya tiene una habilidad especial, no es infectado por la plaga de... ¿Y cuál es la habilidad especial de Mary Jane ser la novia de Spider-Man? No sabemos si ese es uno de los posibles misterios detrás de esto. O la exnovia de Spider-Man, en realidad. Exesposa. Eso, exesposa. A lo mejor todavía está afectada por la magia de Mephisto. Sí, recordad, chicos, después del relanzamiento no estuvieron más nunca casados. Ouch. Pero por lo menos existe Mary Jane, no le hicieron lo mismo que a Wally West. Así que no reclamen fanáticos de Spider-Man porque les podría ir peor. ¿Wally quién? Maldita sea, John. Me suena como al eco de un universo pasado. Eso es el eco moribundo de un buen cómic de Flash. Eventualmente aparecerán Elseworlds y tendrás versiones diferentes de Flash. Van a ser los Elseworlds con Barry Allen también porque siempre hicieron lo mismo. Ok, estaba tratando de esperanzas, pero si no las quieres, no las tomes. Ah... Soy demasiado estúpido para creer en la esperanza. Bueno, otro de los misterios que deja entrever Slott es que para resolver el tema de que Peter Parker se hubiera desenmascarado al mundo, todos pensamos pues que eventualmente todos lo habían olvidado gracias a la magia de Mephisto, pero después se reveló de que había sido gracias a un trabajo que hizo Doctor Strange en compañía de Tony Stark y Reed Richards. Ellos se lanzaron una especie de hechizo de forma tal de que nadie recordara que Peter Parker era Spider-Man y que a pesar de que estuvieran todas las pistas ahí, no pudieran hacer la conexión. Tú podías ver a Peter Parker entrar por una puerta y salir 5 minutos después como Spider-Man y no podrías conectar los dos puntos. No podrías decir, Peter Parker es Spider-Man. Sin embargo, a lo largo de esta historia... Preguntarte cómo apareció en un cuarto si aparentemente entró por la ventana del quinto piso y cosas por el estilo. No importa la obviedad de la situación. No podría hacerlo. A no ser que Peter Parker se quitara la máscara y se te revelara como Spider-Man, que es lo que hace en un número con los Cuatro Fantásticos. Y que después creo que también lo hacen Avengers. En este caso es la novia de Peter... que está comenzando a hacerse preguntas y comienza a tener sospechas sobre la relación que existe entre Peter y Spider-Man. Entonces, Spider-Man está un poco dudoso de el por qué ella está haciendo esas conjeturas cuando se supone que no debería. Sí, a mí hay una escena que me agradó bastante, que es cuando intenta juntar a Peter y a Spider-Man en la azotea de la jefatura de policía. Buenísimo. Sí, me gustó mucho por el tono, es como aquellos viejos números de cómics en los que veías que quien empezaba a sospechar de un héroe intentaba exponerlo, tratando de hacerlo que sea en el mismo lugar que su identidad secreta. Además que la escena es muy gráfica, ¿no? Ella sube a la azotea, encuentra a Spider-Man comiéndose la mitad de un sándwich y al lado ahí está la mitad del otro sándwich, y él da a insinuar de que Peter acaba de irse, entonces como la otra mitad que quedó ahí está mordida, entonces ella comenta, O sea que si comparo la mordida de este sándwich con el sándwich que tú te estás comiendo, no serán iguales. Y lo que Spider-Man hace es que se mete todo el sándwich a la boca y se atraganta con él, ¿no? O sea, no, ¿qué decías? Bastante cómico. Sí, le dice, entonces le voy a hablar por teléfono. Creo que no trae su celular y cosas por el cine. Entonces es divertido y creo que ahí hay alguna semilla para una historia futura, porque sí, todo indica que Carly está empezando a sospechar algo, sobre todo después de que vio pelear a Peter con sus poderes, que supuestamente también son recién adquiridos. Entonces creo que sí, no solo está contando una historia, sino que, como solían hacer los escritores cuando el medio los tenía, bueno, al menos Marvel siempre los ha tenido y parece irlos teniendo, está contando su historia al mismo tiempo que siembra pequeñas ideas para historias futuras. Ah, los viejos tiempos tan bonitos. Pero los viejos tiempos siguen estando en Marvel. No, si DC también tuvo buenos viejos tiempos. ¿Tiene Marvel Zombie? Allá en DC son viejos tiempos, en Marvel sigue siendo el presente. Ah, es cierto. No, Marvel también ha tenido épocas oscuras. Lanzlode también es un poco enfermo con el tema de la referencia oscura a la historia pasada, a los personajes. De pronto un poco como Mark Waid lo hizo en algún momento. En este caso es haciendo referencia a un comportamiento de Carly, la novia de Peter. Porque en una escena ella es golpeada, ella usa lentes, pierde los lentes. Entonces, pues, Peter le hace el comentario de que, oye, necesitas tus lentes, y ella le responde, no, en realidad nunca los he necesitado. Entonces, en una entrevista de Slott, le preguntaron que a qué se debía esa respuesta, y lo que él dice es que no hay nada secreto detrás de eso, que él simplemente está haciendo referencia a un número muy atrás de Spider-Man, donde hay un número que Peter Parker se ve involucrado en una pelea, lo golpean, pierde los lentes, y cuando alguien le pregunta por los lentes, él simplemente dice que en realidad no los necesitaba, y que la razón para esa escena particular en aquel entonces era que simplemente el dibujante se había cansado de hacerlo con lentes. Pero esas referencias no son obtrusivas. Yo creo que eso es la gracia que tienen, porque hay otras en las que tú quedas así como, okay, voy a tener que meterme a Wikipedia a investigar de qué están hablando. Pero aquí tú puedes seguir leyendo la historia sin preocuparte de dónde se originó la referencia, o leer la entrevista de Dan Slott y entenderla sin que te distraiga de la revista. Sí, no como el caso de las referencias que hacen, por ejemplo, Morrison en Batman. Es que Morrison es muy específico con sus referencias y son como de tarotas. Tienen un significado en particular respecto de lo que quieren referenciar. Sí, es yo creo que una buena referencia la va a pescar el fan de años, y el lector ocasional o de menos tiempo no, ni le va a estorbar ni le va a afectar el no conocerla. Algo que en lo que existe mucho Slott en entrevistas y en su cuenta de Twitter, es que él está escribiendo la versión de Spider-Man de la con la que él se enamora el personaje. Es regresar el personaje a una época donde eran las historias más ligeras y el personaje agradable, y creo que es en lo que se está concentrando, ¿no? En contar historias entretenidas de un personaje al que le tiene mucha estima, y creo que el gusto que él tiene de trabajar con el personaje se contagia en las páginas de Amazing Spider-Man. Algo más que comentar sobre el arte de Humberto, es mucho más dinámico de lo que solía ser. Sus secuencias de acción son realmente fabulosas, lo cual es muy útil en este número, porque para quien no lo sepa, en los últimos meses Peter Parker ha estado tomando clases de Kung Fu con Shang-Chi, y en este número por primera vez hace uso de esas nuevas habilidades en una pelea. Se te olvidó partir con lo que me contó mi amigo Humberto. sí, porque es que todas las referencias de Alberto Humberto son bien objetivas. Entonces imagino que no quieren que les diga que están trabajando en el mítico y aparentemente en The Susan Marvel Way. O sea, lo que te contó tu amigo Humberto es... No, aquí aclaramos esto. Esto de que están trabajando en Marvel Way no me lo contó Humberto. Lo leí en una entrevista con Stephen Walker. Al parecer Dan Slott está trabajando en tantas cosas que no tiene tiempo de hacer guiones completos. Entonces cuando se determinó que Humberto iba a ser el dibujante regular en Amazing, que él se iba a encargar de dibujar Spider Island, después de platicarlo, Dan Slott decidió darle solamente sinopsis de las historias y dejarlo que se encargase de diseñar las páginas y toda la narrativa visual de los números. Y eso no me lo dijo Humberto. Estoy teniendo un flashback a lo que contaba Stan Lee de cuando tenía que escribir miles de revistas en Marvel. Sí, bueno, y ahora, si quieres que te diga lo que sí me dijo Humberto, es que en 20 años que él tenía trabajando en la industria, jamás había trabajado en Marvel Way. Él incluso ya lo considera como un mito y algo que nunca pasó, o era algo que les contaban los artistas y escritores veteranos sobre cómo se trabajaba antes. Cuando yo era joven se trabajaba de esta manera. Sí, ¿no? Y a mí lo que esto resalta es el nivel de confianza que le tienen tanto Slott como su editor, porque cuando este sistema se creó fue pensando en que Stan Lee escribió todos los títulos del universo Marvel, pero él tenía un staff de artistas que realmente es impresionante, ¿no? A la fecha todos ellos son leyendas, los hermanos Buscema, John Romita, Bill Everett, Steve Ditko. Entonces me imagino que el sistema fue cayendo en desuso conforme fueron entrando nuevos artistas a la industria, y a mí sí me causó un poquito de curiosidad descubrir que lo habían revivido en uno de los títulos insignia de la editorial. Bueno, para quienes no lo sepan, el Marvel Way simplemente es esto de tú entregas una sinopsis de lo que quieres en la revista al dibujante. El dibujante encarga de dibujar todos los paneles con lo que él cree que debe ocurrir, inclusive tomándose ciertas libertades en tanto pues llegue al punto donde el escritor lo necesita. Y después al final el escritor de lo que se encarga es de escribir todos los diálogos. Al menos eso es lo que yo tengo entendido que era como funcionaba en la época de Stan Lee. ¿Te lo vas a explicar o estás preguntando? ¡Hombre! Sí, es lo que tengo entendido que funcionaba en aquella época. Ahora, no sé si haya caído en su uso tanto por el hecho de su practicidad, porque de hecho me parece muy práctico, sobre todo si un escritor está atacando varios títulos, o por el contrario, los escritores tomaron un ego mucho más grande y pues ya querían tener un poco más control sobre lo que aparecía. Yo creo que son un poco de las dos cosas, y aparte lo que implica a nivel de control editorial, porque el hecho de que no puedas revisar por dónde va la historia, cómo va a funcionar hasta que no tengas páginas terminadas, creo que debe ser algo estresante para algunos editores. Entonces me imagino que también tendría algo que ver por ese lado, ¿no? El poder revisar las historias y corregir con el escritor antes de que el dibujante empiece a trabajar, y no tener que esperar hasta que tenga ya el material terminado para ver si hay que hacer cambios. Bueno, y de pronto también a nivel de regalías, ¿no? Porque ya que el dibujante no es solamente el que dibuja la historia de otro, sino que pasa a formar parte de la creación de la historia como tal. No, de todos modos, en cuestión de regalías me parece que no afecta, ¿eh? Creo que es exactamente lo mismo sin importar la clase de guion sobre la que trabaje. Bueno, sí, lo de Marvel Way, a mí siempre me ha dado la impresión de que hay varios dibujantes a los que encontraron en el fondo que es un poco la salida del flojo, que dejarle buena parte del trabajo del guionista, dejárselo al dibujante. Y a algunos dibujantes a los que les encanta y otros los que definitivamente lo estresa el método y que no les gustaría verlo nuevamente activo por ningún motivo. Y hay guionistas que quieren tener un gran control sobre la historia, como Grant Morrison, que probablemente no jamás van a trabajar con el Marvel Way, porque a mí ver un guion de Morrison probablemente va a decir, y en el fondo de la viñeta tiene que verse tal dibujo porque esto hace alusión a tal cosa y necesito que se vea de tal y tal forma. Los guiones que son así son los de Alan Moore. Claro. Alan Moore sí dice: en la pared del lado izquierdo hay un librero, en la primera repisa tienen que estar estos títulos, en la segunda estos títulos, en la tercera estos títulos, y en la pared de enfrente hay una repisa donde vemos una escultura que es así y así y así, y eso tiene que ser de este color, no tal colorista. Entonces, sobre todo creo que con los autores británicos es que se da mucho esto de tener más control sobre lo que están haciendo. Y hay dibujantes a los que no les gusta, lo encuentran, imagino que lo deben encontrar limitante, más que limitante, a veces demasiado libre, en el sentido de que no quieren tener el trabajo de tener que diseñar una secuencia completa o qué es lo que va a pasar con tal o cual personaje, cuando tienen tal vez un guion que es demasiado frugal, podría decirse. Sí, es muy probable que dependa también mucho de la forma de trabajar de cada quien o de cómo ven su forma de trabajar las historias. Y pues eso, Spider-Man está justo a la mitad. Faltan 3 números para completar la historia y después vendría un epílogo, así es de que estamos justamente a la mitad, pero me parece que ha resultado una historia bastante, bastante entretenida, muy completa, bien escrita, bien dibujada y sobre todo divertida. Que siempre se agradece tener cómics que puedas terminar y tener una sonrisa en la boca. Algo que no sabía sobre Spider Island y que descubrí viendo el video de la presentación de la entrevista que hizo Alberto con su gran amigo Humberto, pues aparentemente Slott se basó en un caso de la vida real para narrar el origen de toda esta epidemia en Spider Island, ¿no? Pero esa era la enfermedad que yo quería recibir, la de los superpoderes. ¿Querías chinches en tu casa? Si me dan superpoderes, sí. Pues te van a dar el superpoder de sentir comezón en lugares que no sabías que tenías, pero fuera de eso dudo que obtengas algo más. Y hablando de las referencias, también hay en el título, ¿eh? En esa última parte, no sé si lo notaste, John, pero aparece Humberto en una viñeta. ¿Tu amigo Humberto? Humberto Ramos. Ok. ¿No lo viste, John? No lo vi. Lo que pasa es que Humberto abrió la revista y se la mostró a John. Le dijo, mira, aquí aparezco. No, de hecho, en la audiencia... Alberto, perdón. No, Alberto ya sé cómo lo conoce también, se dio cuenta de inmediato. Sí, no, de hecho alguien en la audiencia le preguntó si era él quien aparecía y comentó que eso es algo que estaba en la sinopsis que le envió Dan Slott, que tenía que aparecer él. Y de hecho menciona que muchos de los personajes que aparecen en la serie están basados en amigos suyos y demás. El personaje que aparece como su jefe en el laboratorio donde trabaja está basado en Sergio Aragonés. Y de hecho fue con permiso de Sergio, nada más que dice que le cambiaron el color de pelo por decisión editorial y que ha habido muchos cameos. En algún número aparentemente dibujó al grupo de personajes de Big Bang Theory, pero aparentemente entre el letrerista y el colorista se encargaron de ocultarlos para que no se vieran, me imagino que por cuestiones de derechos, y que hubo un momento de desconcierto porque también en algún número dibujó a Stan Lee y resulta que la imagen de Stan Lee es marca registrada y no habían aclarado permisos ni licencias antes de usarlo. Aparentemente Stan Lee lo tomó con amabilidad y optó por no demandar, pero en el caso de Humberto aparece como uno de los ciudadanos neoroquinos con superpoderes y es el primero que los pierde. Y la gran sorpresa, en el número 670, el amigo de Alberto lo va a dibujar. No, de hecho ya no tiene tiempo porque el día de ayer dibujó la última página del número 672, así es de que no, estás mal. Ok, lo va a dibujar en el epílogo. No creo. Aunque si se lo pido, por favor, puede ser que sí. Pronto en el desayuno le acepta su sugerencia. La próxima vez que me junta a tomar café con Humberto Ramos, se lo voy a pedir. No, se lo puedo solicitar vía electrónica, no necesito verlo. De hecho, durante la entrevista, Joy, el conductor con mi conexión con quien hicimos la entrevista, él sí le pidió que lo dibuje en un número futuro, entonces, no sé, tal vez por ahí aparecerá. Bueno, antes que terminemos esta parte, quiero comentar que la historia de la vida real sobre la que se basa la historia de Spider-Island es una epidemia de chinches que hay en Nueva York, y es precisamente con chinches que se transmite la epidemia de Spider-Island. ¿Cuál epidemia? ¿La gripe española? La Spider-Flu. Ok. Ya comentamos uno de los crossovers de Marvel, que fue Spider-Island. Ahora tenemos que comentar el segundo en importancia en este momento, que es justamente Schism, que es la saga que se está desarrollando en los títulos de los X-Men. También podríamos traducirlo como Cisma. Bueno, por fin se entiende aquí un poco a qué viene el nombre de la saga con la aparición del número 4 ya de la serie, dibujado por la creciente figura legendaria de Alan Davis. Y puedo decir, tras leer este número, que si ustedes compraron el prólogo de la revista, porque el prólogo no tiene nada que ver con la historia. Pero no era un prólogo, era un preludio. Es lo mismo, podrían haberle puesto prolegómeno, demonio. En fin, hay varios sinónimos que aparecen por ahí en el diccionario, pero que ahora se me olvidan. Y es lo mismo, es el problema de ese preludio es que no junta ni pega con el desarrollo de la historia tal como la hemos leído hasta ahora, escrita por Jason Aaron. Y no es que haya sido malo en sí, porque no era malo, pero de partida se centra en dos personajes, los primeros dos números, en dos personajes que no han tenido ningún peso específico dentro de la historia, y todo se desarrolla con Cíclope como el gran general, es como Patton ahí esperando el enfrentamiento final contra la gran amenaza de los X-Men, y resulta que todo el desarrollo de la historia es bastante más más urgente que tener a los X-Men ahí en un conciliábulo esperando que llegue, no sé, Apocalipsis a pelear con ellos. Así que es un preludio bastante, no sé, deben sentir que les metieron la mano en el bolsillo en estos momentos. Sí, es probable, como que sí creo una idea errada de lo que iba a ser la historia, aunque me queda la impresión de que lo hicieron más como para sentar un precedente de entender el estatus actual de los hombres X como una especie en peligro de extinción, todos refugiados en Utopía, y sobre todo para reafirmar la posición de Cyclops como el líder de los mutantes en el universo Marvel, sobre todo al tomar en cuenta que los primeros dos números son narrados desde el punto de vista del profesor Javier y de Magneto. Me parece que la intención era esa, ¿no? El explicar, ok, si tú conoces a los hombres X y tú pensabas que eran dirigidos en su versión incluyente y pacifista por Charles Javier, y en su versión activista y agresiva por Magneto. No hay dos versiones, es una sola, y el líder de todos ellos es Cyclops, con la venia de las dos figuras que antiguamente eran los conocidos como líderes de los mutantes. Bueno, yendo al desarrollo de la historia, este número 4 fue bastante entretenido porque por fin se entiende un poco a qué viene el tema del cisma. Ahora, yo quedé un poquitito de decepcionado de las razones del cisma, porque me parece que el conflicto no es tan profundo como lo que requiere un cisma. Si uno va hacia atrás con los X-Men y los quiere resumir un poco, tenemos la idea del profesor X, que es algo así como el Martin Luther King de los X-Men, y por otro lado tenemos a Magneto, que es más como el Malcolm X de los X-Men, o derechamente el Che Guevara de los X-Men, porque es un terrorista que busca asentar a su raza de una forma mucho más agresiva. Y aquí tenemos que el conflicto pasa por una cosa bastante más, digamos, que podría eventualmente resolverse, que supongo que así será, que tiene que ver con decisiones morales y ver hasta qué punto se pueden tomar decisiones sobre la vida de otras personas actuando como líder de los X-Men. Y específicamente el hecho de que Cyclops llegue a un punto en el que no le tiemble la mano a hacer peligrar la vida de los jóvenes que están refugiados en la isla de Utopía, y Wolverine diga que no, para eso estamos los viejos, justamente para morir peleando y que los jóvenes no lo tengan que hacer. Así que es una pelea que se ve interesante, justa, y porque se pueden entender las posiciones de ambos personajes, que es algo que ha trabajado bastante bien Jason Aaron, pero que a la vez no parece un conflicto tan determinante como para aislar definitiva e indisolublemente las facciones de Wolverine y Cyclops dentro del universo Marvel. Sí, en principio podría parecer exagerado. El asunto es que la división de opiniones viene ya de varios meses, lo han ido trabajando poco a poco, entonces creo que más bien lo ponen como que este es el punto en donde finalmente deciden que sus ideas no son completamente compatibles, y de ahí sale la división, pero sí se siente un poquito forzado el tomarlo como excusa para dividir a todo el grupo de los X-Men en dos bandos. Eso es todo lo que tenemos que decir de Kiss. No sé si quieras comentar algo más de la historia. Este último número, la historia es paralela al último número de Generation Hope. No sé si lo leíste. No. Ok. Bueno, en Generation Hope vemos la postura de los estudiantes en Utopía ante la amenaza que enfrentan y cómo van a lidiar con ella. Y de hecho los dos cómics, los eventos que se presentan ellos ocurren de manera simultánea. Incluso por ahí en la semana en Bleeding Cool hicieron un artículo en el que explicaban la forma más cómoda de leerlo para entenderlo. Era tomar, me parece, que las primeras 7 páginas del número 4 de Skizen, después las primeras 19 de Generation Hope, regresar a leer 2 páginas más de Skizen, una más de Generation Hope, y luego ir a terminar Skizen antes de regresar a ver la última de Generation Hope. Entonces, me parece sencillo. Creo que sí, muy muy fácil. La verdad es que si los de los dos juntos no hay mayor problema uno detrás del otro, pero sí me parece que complementa la historia de una manera bastante coherente el poder leer Generation Hope junto con el número 4 de la serie. Y a mí en general es que eso me ha parecido interesante. Todavía fallo en ver lo que se señalaba, la gran división ideológica que justifique que dos camaradas de armas de tantos años decidan definitivamente trabajar por separado, sobre todo teniendo en cuenta que, en definitiva, teniendo objetivos comunes, eventualmente los grupos van a trabajar juntos. Entonces, esto, más que una división ideológica de los X-Men, parece simplemente una pelea entre Wolverine y Cyclops, de dividirse, pero esto es más como los amigos que jugaban fútbol y que decidieron armar dos equipos porque los dos querían ser capitanes más que los que, no sé, uno decidió dedicarse a jugar fútbol y el otro fútbol americano y ya no se vieron más. No parece una división tan trascendental y creo que eso es lo que extraño de un título como Cisma, o sea, porque cuando hubo efectivamente un Cisma, se dividió políticamente el mundo europeo conocido. Sí, me imagino que tendrán que hacer algo con el número 5 de la serie para afianzar la idea de la división, porque sí como mencionas, sí es un tanto forzado, pero la historia me parece que funciona bastante bien. Sí, algo que ha sido siempre una constante con los títulos de los X-Men es el sacudir el status quo frecuentemente, y creo que esto es una buena forma de hacerlo. Yo lo único que no veo como muy lógico es pensar en Wolverine como un líder que se va a encargar de ser la cabeza de un grupo de mutantes. A la hora de hacer un Cisma, yo hubiera pensado más de pronto en un Cyclops Javier o un Cyclops Magneto, ¿no? Sí, bueno, imagino que era parte de con lo que iban a lidiar, ¿no? El no volver a como era antes. Y a mí no me supe tanto que se utilice como un líder. Ahí creo que si lo pensamos bien, es el líder de X-Force. Entonces no me parece tan difícil visualizarlo como un líder. Bueno, pero es que no es lo mismo liderar un grupo de mutantes suicidas en misiones particulares que pensar en liderar ideológicamente todo un grupo de mutantes, que es lo que están planteando con Cisma. Y pues Wolverine será muy largo, pero hasta ya creo que no le da. Pero puede ser el líder beligerante de cabeza caliente. Sí, hay diferentes formas de liderar, ¿no? Entonces creo que no hay que pensar nada más en que tiene que ser el corazón y cerebro de un equipo. En ese caso, el ser impulsivo y demás es algo que puedes ver en líderes de diferentes equipos y funciona de diferentes maneras. No, tal vez no sea no coincida con la visión que tenemos de lo que es un líder de un equipo de héroes, pero eso ya es más el prejuicio que tenemos de cómo hemos visto a líderes en otras partes, tanto en Marvel como DC, y que no parece encajar en el molde, pero no me parece que sea tan descabellado el pensar en él como el líder de una facción. Sí, Wolverine, el líder de los X-Men, va a ser como Eric Cantona de capitán del Manchester United, así que de repente va a correr a pegarle una patada a alguien del público, y algo por el estilo yo creo que podríamos esperar de Uncanny X-Men versus X-Men, creo que va a ser la división, así que no sé, puede andar, y yo creo que también tiene que ver uno con los prejuicios que uno tenga del personaje y que tanto haya leído no a Wolverine. Yo creo que bien escrito podría funcionar, aunque definitivamente no creo que Wolverine encaje en el molde del planificador, aunque probablemente sí en el de que ante las circunstancias se tenga que hacer cargo, tal vez como un líder un poco renuente de una facción que lo va a querer seguir a pesar de que él no quiera que nadie lo siga. Sí. Sí, dependerá mucho del enfoque que le quieran dar los autores. Afortunadamente Marvel, a diferencia de DC, tiene una gran cantidad de escritores capaces de quienes echar mano. Entonces creo que puede traer historias interesantes esta nueva división de los títulos. Y finalmente hemos llegado al miedo mismo, a Fear Itself, que ya apareció el número 6 de la serie hace ya 2 semanas prácticamente. Y estamos cerca de la conclusión y fue un número bastante, bastante entretenido. No sé si alguno de ustedes lo leyó. ¿John? Por alguno de ustedes te refieres a Alberto, ¿verdad? No, preguntaba por ti, John. Pero John, no puedes pasar tanto tiempo leyendo cómics de Superman y Superboy. Deberías intentar cosas nuevas. Hombre, he intentado cosas nuevas. Sí, algo más desconocido como Marvel Comics. Por ejemplo, he leído Superboy, he leído Crypto, he leído... ¿Dónde fuiste a buscar los cómics de Crypto? ¿En la caja de los cómics de 25 centavos? No, hombre, si en un interludio que hubo en la exitosa etapa extra, así es que Superman, hubo un cómic de Crypto escrito por... Sí, pero lo escribí hace como 5 años, cuando era el escritor de Superman y dibujaba a Carlos Pacheco la serie. Bueno, entonces el que fue a buscar en la caja de 25 centavos no fue John, en realidad fue Dan Didio, y lo publicó, lo vendió a precio actual. Sí, y no le avisó a nadie, así que tú fuiste a buscar tu cómic de Straczynski porque estás ansioso por leer una revista mala y te encontraste lamentablemente con un cómic de Kurt Busiek sin que nadie te avisara, sin decir a guava. Pero fue un muy buen cómic. Por supuesto, si lo escribía, Kurt Busiek tenía algo con que comparar muy bajo. Y creo que hubiera sido muy buena idea que lo hubieran publicado en la época en que debió ser publicado. Tiene que haber habido algún problema de derecho, hay que recordar que por algo mataron a Superboy en Crisis Infinita. Y me parece que fue más o menos en esa época en que iba a salir esta revista, imagínate, año 2005, son 6-7 años ya. Y por eso tiene que haber sido el corte que la sacaron de... porque hacía alusión directa al personaje que estaba en litigio en esa época y que al parecer no estaban autorizados a utilizar. Hay que recordar que incluso le cambiaron el nombre a Superboy Prime por Superman Prime para no tener problemas. Días oscuros los que vivimos en DC. Algún día saldrá la luz, pero esto no venía al caso. El caso era si había leído Fear Itself, que ya va en su número 6, la respuesta es no. Tan solo sé que se andan dando de golpes por todo lado, pero más allá de eso, nada. La historia de los grandes mazos me ha sido elusiva. La historia de los martillos poderosos. Creo que Alberto es el mejor candidato para ponernos en la luz de a qué va toda esta historia. Ok, Alberto, cuéntanos. Sí, bueno, en este número finalmente se ve a los héroes de Marvel pensando en que es la última batalla que enfrentarán. El Capitán América empieza a dividir fuerzas y decide a tomar armas junto con los habitantes de Broxton para defender la ciudad, por como está a las puertas de Asgard, es el lugar donde va a atacar la serpiente. Mientras tanto, Tony Stark termina de construir sus armas en Asgard para regresar a pelear a la Tierra. Así es de que creo que podemos esperar que la conclusión de la serie estará llena de acción. Y creo que habría que destacar que aun cuando en este número ya pasan muchas cosas, lo más importante sigue siendo la caracterización. Y descubrimos que, a diferencia de Geoff Johns, que no puede escribir a la Justice League, Matt Fraction entiende a los Avengers. Tiene en este número un par de escenas en donde vemos primero al Capitán América confrontando a Odín y después a Tony Stark terminando su trato con él. Me parece que es el mejor número en lo que va de la serie, que ha ido en creciendo. Es el número uno empezó muy lento, le estoy funcionando poco a poco, pero con cada número que se sucede creo que la historia crece y yo, al menos yo, espero ansiosamente la conclusión. A mí me gustó mucho también, como tú dices, cómo escribe Fraction, sobre todo al Capitán América, que era un personaje al que no lo había visto tratar con anterioridad. Hay que recordar, o para el que no tenga idea, que Fraction ha escrito a dos personajes principalmente, que son Iron Man y Thor, que han sido los dos protagonistas importantes de la historia, y el otro protagonista importante que tenía en la historia, que es el Captain America, que fue el concepto a partir del que partió esta historia, que era tener en el año de estreno de la película del Captain America y de Thor, una historia que utilizara a ambos personajes. Escribe muy bien al Captain America y me gustaría ver a Fraction escribiendo los Avengers en vez de ese filisteo de Brian Michael Bendis, porque se nota que maneja muy bien a los tres personajes que son los principales de esta agrupación del universo Marvel. Y me gustó mucho, siendo que el Captain America en el fondo cumple una función similar a la de Superman en el universo DC, de ser el compás moral de los personajes, la desesperación con la que, y la desolación, a ver, ¿con qué podría decirse? La desesperanza con la que afronta el final, lo que él piensa que va a ser la derrota definitiva frente a esta amenaza que él no ve de qué manera van a poder superar, que es el la serpiente. Y eso me gustó mucho, ese enfoque que tiene Fraction de la historia, porque es novedoso, por lo menos para mí, el ver al personaje bajo ese grado de tensión y desesperación, afrontando lo que él piensa puede ser el final de los tiempos. Sí, es lo que le dice a la gente que está a las puertas de Asgard, ¿no? Él ya dice, es el fin del mundo, el que quiera puede quedarse a pelear conmigo, los que no pueden ir a estar con sus familias, solamente les pido que si se van, dejen sus armas. Entonces creo que es en unas cuantas frases resumir la esencia de lo que es el personaje y demuestra el manejo que tiene de estos personajes que se noten en las páginas. Es, insisto, el gran fuerte de los personajes de Marvel es el trabajar eso, la caracterización de los mismos y dejar que los personajes fluyan dentro de la historia, no concentrarse en hacer tramas y poner a los personajes a moverse en ellas. Aquí se piensa en desarrollar los personajes, hacerlos tan congruentes consigo mismos y después soltarlos en el flujo de una narrativa. Sí, es básicamente, esta es mi última pelea y probablemente voy a morir, pero me voy a ir peleando. Es básicamente el discurso del Capitán América para este número 6. Y por otro lado tenemos también a Tony Stark, que ha tenido un desarrollo bastante interesante dentro de la serie, aunque dentro de su propia revista ha sacado la vuelta un poco Fraction, con un tema que pasa un poco desapercibido, pero el que él desafíe en definitiva a Odín y le pida o le exija que los ayude a crear armas que le permitan derrotar al villano y a cambio ofrezca como ofrenda su sobriedad, que es su gran talón de Aquiles y su orgullo, a cambio de buscar una esperanza para derrotar a la serpiente y a los Wardies. Así que eso también es bastante interesante. Hay que ver cómo afecta eso el desarrollo de la historia de Iron Man, porque algo que ocurre en este número 6 es también que en definitiva Tony Stark no va a utilizar un arma de la cual luego se pueda deshacer como una de las armas para enfrentar a la serpiente, sino que utiliza su propia armadura, que recordando el tema de Extremis es algo que está dentro de, es parte de su cuerpo, por lo tanto él mismo se va a transformar en un arma divina, podría decirse, y eso definitivamente va a sacudir el status quo de Iron Man, al menos por algún tiempo. Sí, también había que mencionar que desde el número anterior se manejó esta idea que tiene él de ir a pedir ayuda a Asgard, pero desde el número anterior el trato que él hace con Odín es diferente, ¿no? Porque llega él exigiendo una audiencia y Odín le dice: ¿sabes cuántas veces he visto esto? Gente de ciencia que no cree en los dioses y en un momento de crisis vienen a rogar por su salvación. Y básicamente Stark le dice: vete al infierno, yo no vine a pedir que me ayudes o me salves por gracia divina, vine a pedir que me desarmas. Entonces creo que eso habla mucho del personaje, ¿no? El Tony Stark orgulloso y de uno que hemos conocido no renuncia incluso en esta situación de crisis. Él piensa que no dependen de los dioses, y lo que pide es una oportunidad de construir armas que le permitan enfrentar a las armas que tienen los elegidos de la serpiente. Y por supuesto el dibujo de Stuart Immonen que sigue siendo una maravilla, y además Immonen tiene la facilidad de dibujar lo suficientemente rápido como para que no se haya trazado ningún número de Fear Itself y sean todos igualmente impactante, desde una escena común y corriente hasta un enfrentamiento como el que hubo en el número anterior entre Thor y las versiones alteradas de Hulk y The Thing. Así que la serie ha sido bastante entretenida. Yo creo que una vez que termine y uno la pueda leer de corrido, va a ser probablemente una, si es que no hay una caída muy terrible en el número 7, va a ser una de las macro sagas más entretenidas y satisfactorias de las que hay, porque insistiendo nuevamente, lo poco ambicioso que es en términos de complejidad la historia, que está centrada en una idea sencilla, con un desarrollo bien logrado, hace que sea mucho más sólida que otras historias que han tratado de ser más ambiciosas, tanto en la concepción como en el desarrollo, y que se quedan cortas en definitiva. Sí, lo que comentábamos de que empezó lenta la historia y ha ido creciendo, yo creo que una vez que la puedas leer de corrido, Va a perder esa característica que podría haber sido criticable. Y sí coincido que debe ser una de las sagas más entretenidas e interesantes que se han producido no solo en Marvel, sino en general en el cómic americano en bastante tiempo. Como decimos por acá, Fear Itself la lleva. Y además que le gana por mucho a la competencia, que tuvo una de sus, por contraste, tuvo una de sus historias más flojas en mucho tiempo, que fue Flashpoint. Sí. Sí, ahí sí creo que la comparación será inevitable y de ese llevar a las de perder. Habrá que ver si el balance final del relanzamiento y los nuevos 52 se va a limpiar un poquito la imagen, pero sí, ciertamente en cuestión de macro sagas de verano, llevaron las de perder este año, porque la ejecución de Fear Itself realmente no tiene punto de queja. Es una buena historia, bien contada, con un buen manejo de personajes. y muy bien ilustrada por Stuart Timón. Sí, al menos el tema del lanzamiento distrajo la atención rápidamente de lo que podría haber sido pasar bastante tiempo criticando la historia. Así que eso fue bueno para DC, en realidad distrajo la atención de muchísimas cosas criticables que venían pasando en la editorial de los últimos meses. Y afortunadamente para DC no solo ha sido una maniobra publicitaria, sino que también han tenido bastantes revistas interesantes dentro del lanzamiento, que unas tantas se caigan por ahí. No sé si valdrá la pena un poco comentar algo que hemos leído de casi de pasada, que no sé, siento la necesidad de volver y atacar a Scott Lobdell, no sé por qué. Me imagino que te refieres a la controversia que se dio por el manejo que hizo del personaje de Starfire en el cómic de Red Hood, ¿verdad? Imaginas bien, Alberto. Bueno, no sé si quieras explicarlo para quien no lo haya leído. Bueno, para quien no lo haya leído, no, les digo que no se pierden de nada. Pero si quieren entender la controversia, pasa por un hecho bastante sencillo que tiene que ver con el tratamiento del personaje de Starfire dentro de la revista Red Hood and the Outlaws. Starfire, voy a contar la revista porque en realidad no se pierden de nada. La revista parte con que a Roy Harper lo van a ejecutar en una nación X del Medio Oriente que la mencionan, pero yo creo que no viene al caso. Y llega, y esta es la parte idiota, es entretenida pero es idiota, así que síganme el razonamiento. Van a ejecutar a Roy Harper y llega Jason Todd a salvarlo. Llega disfrazado de un sacerdote con una especie de traje bien extraño. Y están rodeados dentro de una prisión de máxima seguridad por francotiradores, soldados, etcétera. Son 2 contra 40, o tal vez sean 2 contra 2000, como en las películas de Arnold Schwarzenegger de los 80. Entonces, Jason Todd le pasa a Roy Harper su arco, y él saca sus 2 pistolas, y entre los dos salen disparando ahí como Butch Cassidy en Sundance Kid de Bolivia, pero ganan, aquí no terminan muertos. Y logran escapar de la prisión, y ahí le dice, oye, no tendrás, Roy Harper le pregunta a Jason Todd, ¿no tendrás por ahí un batimóvil de Batman como para que nos arranquemos? Y dice, no, tiene un Jeep. Así que se arrancan en un Jeep por el desierto, porque por supuesto que en un Jeep llegarán lejos, y les aparecen 3 tanques a atacarlo. Entonces, obviamente Roy Harper le dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Llegaron 3 tanques y andamos en un Jeep. Dice, no te preocupes, aquí viene mi arma secreta. Y aparece Starfire. Y Starfire llega y destruye los 3 tanques. Entonces, eso es chistoso porque, claro, hay un cliffhanger y una resolución, pero uno dice, ¿para qué demonios estos 2 idiotas se enfrentan contra 4000 soldados con 2 pistolas y un arco y flechas y tenían a Starfire que podía entrar, hacerlos desaparecer a todos y sacar a Roy Harper volando de la prisión? Síganme ese razonamiento, o sea, el guionista... Acabas de resumir mi frustración leyendo cómics de Scott Lobdell en los títulos de Mutantes hace 10 años. Así, el cliffhanger, eso es lo que se supone que tiene que emocionar, pero si lo piensas un poquito es ¡idiota! ¿Qué te pasa? En fin. Sí, ¿por qué no mandaste a Starfire en un principio a que lo sacara? Y eso nos lleva a lo que decíamos sobre los estereotipos de líderes. Si me preguntas, viendo la decisión de Red Hood, yo dudo que Wolverine pueda hacer un peor trabajo como líder que el que hace Red Hood. Bueno, siendo justo, Red Hood no es realmente un líder, es más bien un antihéroe. Como digo, y esta ni siquiera es la peor parte de la historia. Entonces llegamos a la parte polémica de la historia, que es la siguiente. Están, bueno, dentro del escape tienen su tiempo para hacer bromas sexistas, Jason Todd y Roy Harper. Entonces Jason Todd le da a entender a Roy que él se ha acostado con Starfire, lo cuenta como gran conquista. Y por supuesto esto tiene su morbo porque Starfire fue por mucho tiempo la novia de Nightwing, que es Dick Grayson, el Robin original. Entonces llegan a una isla paradisiaca, supongo que a bordo del Jeep, y está Starfire saliendo del mar con un bikini diminuto, que descubrimos que eso en realidad fue una expresión de conservadurismo, porque originalmente la tenían vestida con un bikini transparente, que uno dice, ¿cuál es el objeto de vestirse con un bikini transparente? ¿Por qué no ir a Loeva al mar? Pero no, sale del mar, Jason Todd y Roy Harper siguen con sus conversaciones sexistas, y en eso aparece un personaje misterioso que le pide a Roy Harper que le dé un minuto. Entonces le pide a Jason Todd que le dé un minuto. Entonces Jason Todd se para y se va. Y Starfire viene donde Roy Harp, y Roy le dice, le empieza a preguntar por los titanes, por Nightwing, porque Jason Todd le había dicho que la gracia de Starfire era que como que todas esas cosas no le importaban, que tenía, es como Dory del pequeño Nemo, que no se acuerda de nada después de 5 minutos. Entonces ella dice que no, que no se acuerda de toda esa gente con la que vivió durante años en la Torre de los Titanes, y que en realidad se está aburriendo, así que no quiere hablar nada de eso, nada más, y que si acaso se quiere acostar con ella. Entonces Roy Harper, por supuesto, tiene algún grado de escrúpulo y le dice, oye, pero tú no eres la novia de Jason Todd. Y ella le dice, no, ¿cómo se te ocurre? Yo soy libre, yo puedo estar con quien yo quiera, y así que si quieres estar conmigo... Entonces Roy Harper, obviamente, ante una respuesta como esa, dice, me pasaría de tonto si le digo que no. Y aquí, bueno, ellos se van por su lado y Jason Todd desarrolla el resto de la historia, que tiene que ver con un ataque a una especie de templo místico, donde él, sorprendentemente, a los que deben ser sus 18 años, ya pasó algún tiempo por allá, a pesar de... No sé, imagino que fue sidekick de Batman como por 5 minutos para que toda la historia compagine. Y nada, pues tenemos la escena donde Starfire se acuesta con Roy Harper y luego Jason Todd pasa junto a ellos a recoger sus cosas y parte donde lo habían llamado a resolver la historia, y ahí termina el cliffhanger con Jason Todd rodeado por, 1000 monjes místicos ninja. Así que esa es la historia, y eso causó bastante polémica porque descubrimos que Starfire es una ninfómana con problemas de memoria, y eso puede herir bastante las sensibilidades de quienes le tienen aprecio al personaje. Obviamente que al que no le interese y solo quiere ver una supermodelo doble D saliendo del agua, no le va a llamar mucho la atención. Pero para los que quieren ver, sobre todo para las mujeres que se vean reflejadas en un personaje fuerte femenino como Starfire, piensan, bueno, ¿y qué les pasa? ¿Dónde está el respeto por este personaje? Sí, me parece, en el cómic no lo leí, le di una ojeada y pude ver que el arte es bastante malito, así es de que me imagino que tomando en cuenta lo que he aprendido a esperar de Scott Lobdell y esto que cuentas, realmente no le doy caso ni entiendo por qué alguien querría leer algo así, pero pues en fin, y sobre todo hay que tomar en cuenta que esta controversia se da después de que durante la campaña de publicidad previa a la aparición de estos nuevos 52, DC tuvo que trabajar contra la opinión negativa que generaba la percepción de que la empresa estaba siendo demasiado sexista, no solo a nivel contenido, sino también a nivel creativos involucrados. Entonces, encuentro un poquito difícil de entender que no se haya manejado con un poco más de cuidado una situación como esta. Me parece que sí, las reacciones son un poquito exageradas, pero sí creo que hay mucha culpa de no haber sabido lidiar con la situación de parte del staff editorial de DC. A mí lo que me parece más divertido es que, según lo que cuenta Rich Johnston en Bleeding Cool, esto sí fue objeto de comentario por DC. Hubo una reunión editorial antes de la aparición de la revista, se juntaron y dijeron, oye, esto está mal, qué sé yo, no estamos de acuerdo. Sobre todo las mujeres dijeron, no, esto nos parece mal, sí, no, tenemos que cambiar algo. Y la decisión a las que cambiaron fue cambiar no el tamaño del bikini, sino que pasarlo de transparente a morado, me parece, y cambiaron parte del diálogo de Starfire, porque Starfire, cuando le hace la propuesta indecente a Roy Harper, le dice, yo soy una mujer, yo puedo elegir con quién me acuesto. Entonces dijeron, no, a ver, dejemos eso de lado, dejemos que no diga yo soy una mujer, que diga yo soy libre. Entonces, por supuesto, eso le quita todo rasgo sexista, porque uno mirándola no se puede dar cuenta que sea una mujer. Y eso me resulta chistoso. O sea, hay una revisión y por supuesto tiene que haber habido un editor con anterioridad que haya visto el guión, luego haya visto los dibujos, y luego hay una reunión editorial y el gran cambio al que se llega es este, y una mayor revisión de la historia. Y tampoco no hay un guionista así que diga, o un editor que diga, oye, Scott Lobdell, ¿no te parece idiota tu secuencia de apertura? Pero Esteban, estamos volviendo a los mismos vicios de siempre. Cada vez que lo dices te corrijo y tú insistes. En DC los editores no leen lo que van a publicar. Pero uno puede esperar esas cosas alguna vez. Sí, a mí me gustaría ver uno de sus editores editando. Eso sería un cambio agradable. Ya Jeff Jones escribiendo, pero pues, ¿cómo vamos a hacer el diseño? A lo mejor hace clases de caligrafía. A lo mejor es como los tipos de Axcop, que el hermano de 5 años le da los guiones y Jeff Jones es el que lo transcribe y luego los vende como propio. Ahora, ¿me estás diciendo que Jeff Jones es el maduro en este grupo de trabajo? Demonios, con razón están tan mal. No, está insinuando que un niño de 5 años escribía como Jeff Jones solamente. Pero bueno, eso es lo criticable. Ahora, Red Hood realmente no es una revista tan mala, tiene algunas cosas chistosas dentro de lo sexista que puede ser, sobre todo. Yo creo que mientras más jóvenes y más sexistas sean, menos les va a ofender la revista. Pero estas son cosas realmente que no, a mí no me ofenden particularmente, sino que me admiran, porque me doy cuenta de lo que son. No, obviamente no soy mujer para que yo me sienta ofendido como mujer, pero puedo entender perfectamente que una mujer leyendo esto diga, pero ¿qué les pasa? ¿Qué creen que somos qué? Una bueno, esto es para todo público, así que no lo podemos decir, pero me entenderán sí, perfectamente. Creo que aquí el problema es volvemos a lo mismo, las pésimas decisiones a nivel editorial en DC, el traer de retiro un editor que no precisamente se caracterizó en Marvel por haber hecho un muy buen trabajo hace un par de décadas, y que él traiga escritores que contribuyeron a que el medio en aquel momento fuese visto como una subcultura de segunda. Entonces lo que se ha avanzado en la percepción pública en los últimos 20 años parece haber sido tirado por la borda y regresar a publicar cómics que han pensar al lector que se trata de escapismo adolescente de la más baja calidad. Entonces sí no, yo a mí tampoco no lo encuentro ofensivo, pero sí me parece tonto y irresponsable la forma en la que lo hicieron y cómo manejaron las reacciones. Sí, yo creo que como diría un personaje de 31 minutos, tengo miedo, tengo mucho miedo respecto de lo que va a pasar con los Teen Titans la próxima semana, o esta semana en realidad, porque ustedes, se me olvida que ustedes son los habitantes del futuro. Esta semana aparecen los Teen Titans, también lo escribe Scott Lobdell, y es posible que nos encontremos ante, y lo peor, lo dibuja Brett Wood, o sea, no hay por dónde salvar esa serie. Bueno, velo por lo positivo, están juntando escritores y dibujantes que no te interesan y te hacen tomar fácilmente la decisión de que no quieres saber nada sobre la serie. Sí, eso lo tenemos que agregar a Savage Hawkman. Y míralo por el lado positivo, el Kid Flash de Teen Titans no es Wally West. Johnny, dale, me va a dar una depresión después de este podcast. Que bueno, ya que mencionas a Brett Wood y ahora salió Wally West, por ahí en algún sitio internet apareció un boceto de los rediseños de Wally West como Kid Flash que hubiese propuesto Wood en caso de que el personaje hubiese sido incluido. No sé si alguno de ustedes lo vio. Yo sí lo vi. Ahora lo que cuestiono es que a Rich Johnston parece no haberle gustado, pero yo no lo encuentro. Yo cuestiono, por ejemplo, el traje de Kid Flash. Yo no entiendo la máscara de Kid Flash. ¿Por qué la máscara tiene una especie de abertura para que le salga solamente la cresta del pelo fuera del traje? Es como tener un falso mohawk. Y no entiendo la utilidad práctica de tener un falso mohawk como Kid Flash. Es una edición de moda y fue hecha para que lo comentaran y funciona, porque no puedes dejar de mencionarlo. Demonios, caí. Así es. Y otra serie que alcancé a revisar un poquito fue Birds of Prey. Y Birds of Prey la estaba leyendo, no es un mal número uno, lo escribe Dwayne Sierczynski. ¿Lo dije bien, Alberto? Supongo que sí. Yo siempre me decía como Sierczynski, entonces. Y me recordó una clásica introducción que partía con unos tambores y luego decía, si usted tiene un problema, necesita ayuda y sabe cómo localizarlos, puede usted contratar a tan, tan, tan, tan, tan, tan, Black Canary y Los Magníficos. Entonces, me ha parecido mucho que ha habido aquí un afán de robar franquicias. Eso no lo puedo decir de otra forma. Eso es lo que quiere hacer DC, robar franquicias. Tiene a los Blackhawks robando franquicias con los J.Joe. Y tiene a los Birds of Prey robando franquicias con Los Magníficos. Y a Frankenstein con Hellboy. Claro, y con y con S.H.I.E.L.D. Y así, ha tenido como este afán de expandirse, ha sido, bueno, en vez de pagar derechos, ¿por qué no hacemos nuestra propia versión de esto? Y mientras menos obvio, mejor. Obviamente, si sacaran a los Transformers sería más difícil, tendrían que hacer como una versión de los GoBots. Pero ha tenido este afán expansivo, ha tenido también esa contrapartida de tratar de robar franquicia ajena con versiones propias, y yo creo que eso está condenado al fracaso así desde el principio, porque obviamente el que es fan de Yeo, o el que es fan de Los Magníficos, le interesa a Yeo y Los Magníficos, no le interesa la versión DC de esos personajes. Sí, como que ese es parte de ese afán que tuvieron de atraer audiencias nuevas, y parece que la forma más fácil era pensar en atraer audiencias ya existentes. Coincido contigo, no sé qué tan efectivo pueda resultar. Creo que un aficionado a G.I. Joe no es un aficionado a la clase de historias que hay en G.I. Joe, porque fuera de alguna época que tuvieron por ahí cómics interesantes en los 80s, me parece que no tiene historias muy interesantes que digamos. Entonces, yo imagino que el aficionado a esos personajes es aficionado precisamente por los personajes. Entonces, el intentar hacer un refrito o tomar el tipo y tono de historias para contarlos con otros personajes no debiera ser tan atractivo para esos fans. Quiere que las figuritas de acción se muevan, aunque sea en papel. Eso es lo que quiere el aficionado de G.I. Joe. Bueno, todo esto, a propósito de que no hay ninguna revista buena, yo no sé si verlo como algo positivo o no, pero en Twitter, creo que fue en Twitter, Mike Costa comentaba que estaba muy contento por una entrevista que dio Brian Bogan. Brian Bogan es el creador de Ex Machina y de los Runaways y de varios otros cómics que fueron famosos algún tiempo, Why the Last Man, por ejemplo. Y él comentaba que uno de los cómics más interesantes que estaba leyendo últimamente y que lo había sorprendido era la historia de Cobra que estaba publicando IDW y que escribe Mike Costa, que justamente el escritor de los Black Hawks. De hecho, y si no solo se roba la franquicia, también se roba el escritor de la franquicia. Y así que eso fue sorprendente. No sé si creerlo o no, Brian Bogan. El tema de que se haya alejado de los cómics le resta un poco de credibilidad. Hay que ver qué tantos cómics está leyendo actualmente, pero a lo mejor le doy alguna miradita a un cómic de a un verdadero cómic de Yeo. Sí, también habría que considerar si el comentario no fue porque él tenga algún proyecto en puerta con IDW o alguna amistad con Costa que pudiera ser parcial el comentario, pero sí me parece, no diría que me sorprende, porque ya a estas alturas las decisiones de DC no son para sorprender, ya no queda más que sacudir la cabeza y decir otra vez, pero sí me parece que esa idea de tratar de ajustar sus personajes para que sean algo que no son es una necedad sin sentido, ¿no? Creo que tiene una librería de personajes bastante rica que en manos de buenos escritores debiera resultar interesante, y si bien el reciente ha tenido bastantes historias rescatables, más de las que yo esperaba, honestamente. Me parece que si hubiese un esfuerzo por seleccionar mejor a los equipos creativos, podría haber sido mucho mejor el resultado en términos de algunos de estos títulos que no tienen el nivel de calidad que uno esperaría. Sí, ojalá que Scott Lobdell sea uno de los primeros en caer. Lamentablemente ahí digan amén, por favor. Lamentablemente creo que su amistad con Bob Harras lo tiene una posición más o menos segura, y el hecho de estar trabajando con personajes populares, hay que recordar que el fan de cómic es alguien muy necio y no importa qué tan maltratan a sus personajes, difícilmente los abandona. No anticipo que vaya a ser de los primeros en caer. Lamentablemente yo creo que las primeras series que serán cortadas serán algunas de las más interesantes, que son las de temas oscuros o alternativos, como son las que mencionábamos hace un rato, como Demon Knights o Frankenstein, pero pues habrá que ver cómo les va en términos de ventas y aceptación crítica, y qué decisiones toma DC una vez que empiece a reacomodar su oferta. Bueno, según Rich Johnston le están poniendo bastante atención a la reseña, sorprendentemente, en DC, así que tal vez tengamos que trabajar horas extra, Alberto, para que los elegidos sean los correctos. Sí, estaría bien permitir que se corra la voz. Sí, y te puedo dar un aumento de un 100% de lo que te pago actualmente por las reseñas, para que trabajes más. Pero ¿de qué estás hablando si el 200% de cero sigue siendo cero? Por eso te soy tan dadivoso. Demonios. ¿Cuál es el chiste de ser un mercenario del cómic si ni siquiera puedes cobrar por hacerlo? Bueno, eso demuestra el amor por el oficio. Algunos comentarios de cierre, muchachos, y ya estamos llegando a las 2 horas y algo de este podcast. ¿John? No, creo que no hay mucho más por ahora. Tenía algunos comentarios sobre algún cómic independiente que leí por ahí, pero me lo voy a guardar como unas bajo la manga para la próxima vez. Por lo pronto, nada, esperar la próxima semana a ver con qué sorpresa nos puede dar Josh Pérez en la producción de Superman dentro de este nuevo 52. Uno que me llama la atención por ver qué van a hacer con el personaje es el título de Aquaman. Creo que le daré una repasada a ver qué visión del personaje nos van a presentar. Y nada, seguir pendientes de Spider Island y la conclusión de Fit Itself. Yo lo que puedo decir si es que alcanza el tiempo y este podcast alcanza a publicarse y lo escuchan antes de que cierren las solicitudes del mes actual de septiembre, que DC publica ahora en noviembre el trade paperback de la serie Chase de Dan Curtis Johnson y J.H. Williams, de cuando J.H. Williams todavía no tenía sangre divina en las venas como ahora, y esa serie es buenísima. Es tan buena que la mayoría de las series buenas que vinieron después retomaron algunos de estos personajes. Por ejemplo, todas estas series que no leyeron ustedes, como Martian Manhunter, retomó a Cameron Chase, que es la protagonista de esta serie. También lo hizo la serie Manhunter, donde se transformó en uno de los coprotagonistas de la serie, o parte del elenco secundario. Y definitivamente se la recomiendo. La serie duró muy poquito, fueron 8 o 9 números más el número 1 millón, que creo que en total son 10 números de la serie, y también se republican en este trade paperback las primeras apariciones del personaje que fueron dentro de la serie de Batman. Así que si tienen la posibilidad de adquirirlo, yo se los recomiendo, aunque hay un poquito de exceso de páginas en el trade paperback recopilando algunas apariciones de historias cortas que salieron en estos especiales Secret Files de DC, que no, tal vez no venga mucho al caso, pero es tal vez la única oportunidad de hacerse de la colección. Y al igual que en el caso de Resurrection Man, fue una injusta pérdida dentro del mar inmenso de publicaciones que hay en las editoriales norteamericanas, tal vez del exceso de oferta, y bien vale la pena conseguir la revista. Sí, bueno, y ahora que mencionas los anuncios de los otros títulos, habría que notar que si algo sorprende de lo que está pasando con el recinto que ya viene anunciado los números 4, es los cambios en equipos creativos, ¿no? Sobre todo en dibujantes. Uno pensaría que si esto hubiese sido planeado de manera correcta, no debiera haber tantos cambios de dibujantes, o en los casos de artistas que se sabe que no pueden mantener un esquema de trabajo mensual. ¿Quién Lashley? Bueno, en el caso de Lashley parece que sí, ahí sí puedes echarle la culpa completamente a los editores, ¿eh? Además, si lo pensamos bien, el hecho de que Kansas, si no dibuja una serie, debiera considerarse como un éxito, es algo positivo. ¿Fue cuando en el universo DC eligieron a Lex Luthor presidente, o cuando en Marvel nombraron a Norman Osborn como jefe de Hammer? Sí, sabía que esto va a terminar mal, pero lo hiciste igual. Sí, el caso es que de repente sorprende que hagan algunas cosas, como que, por ejemplo, para el número 3 de Blackhawks anunciaron un dibujante que ni siquiera podía entender por qué es alguien que tiene exclusividad con Marvel. Entonces, creo que es increíble que ya entrados en el lanzamiento siga habiendo estas tremendas pifias editoriales, ¿no? Sí, pero al menos tuvo un lado bonito eso, que es el tema de ver a Graham Nolan volviendo a dibujar cómics más del alcance de uno. No verlo haciendo tiras que uno no revisa por ahí para King Features, o haciendo cómics de Phantom para Moonstone. Creo que hizo cómics de Phantom para Moonstone. Así que a mí me agradaba mucho el Batman de Chuck Dixon y Graham Nolan, y me parece bueno que regrese Graham Nolan. Supongo que no durará mucho Blackhawks, pero tal vez el hecho de acercarse a la editorial, de la posibilidad de verlo nuevamente dibujando tal vez Batman en vez de David Finch. Listo, encontré algo con que darle a David Finch. Así no, que no. Sería bueno verlo en alguna otra serie en forma activa. Sí, sí puede ser. Bueno, en ese caso ya DC te hizo el favor recientemente de traer entonces a dos dibujantes de vuelta, ¿no? Porque también en un reciente retroactive trajeron a Norm Breyfogle, que actualmente está trabajando con Archie. Sí, pero Norm Breyfogle es persona non grata en DC, así que no me hago ilusiones de que el pobrecito pueda tener alguna serie en forma regular. Pero Graham Nolan actualmente está dibujando al menos 3 números de Blackhawks, y eso abre la posibilidad de que vuelva a dedicarse a los cómics en forma mensual, que era algo que había abandonado hace bastante tiempo. Sí, es probable. La verdad no sé cómo consiguieron traer de vuelta a Alan Grant y Norm Brayfall, así que quien sea que les tenía hecha la cruz tiene que haber desaparecido del organigrama DC para que estén, hayan hecho ese DC Retroactive, lo cual me parece bien. Tal vez no fue tanto que los trajeran de vuelta, a lo mejor nos están jugando una broma y resulta que es una historia que tenían guardada de algún tiempo. Digo, yo no lo descontaría. Te voy a dar una ovación de silencio, Albert. Okay. Muy bien, creo que con esto estamos poniendo término a nuestro séptimo episodio del podcast de Comicverso. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros lo pasamos bastante bien, a pesar de que hubo bastantes dificultades para poder organizar este podcast. Nuevamente les doy las gracias a mis co-conspiradores, Alberto y John. ¿De qué? Muchas gracias a ti por seguir dándonos la oportunidad de participar en este podcast. Y esperamos que la gente que lo escucha se divierta al menos la mitad de lo que nosotros nos divertimos haciéndolo. Eso sería bastante bueno. Yo ya estoy esperando el día en que no vamos a poder salir de la casa porque vamos a tener la legión de admiradores afuera. Esperemos que haya al menos una mujer entre la legión, dada los porcentajes que hay de lectora femenina, pero ese día ya va a llegar, ya seremos como los Beatles. Así que nuevamente para ustedes, habitantes del futuro que nos siguen cada 15 días y que están disfrutando de este podcast, donde quiera que estén y en el momento en que lo estén escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que estén muy bien y cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.